Yo, tengo un secreto para hacerte molar. No son los coches, ni el dinero, ni energía nuclear. Es una L de hierro con perfil hexagonal. Se llama como este, pero peta mucho más. No es oro ni incienso, es mucho más potente. Por eso al niño Dios se la trajeron desde Oriente. Pídesela a los reyes magos para ser un líder. Mi llave Allen gana la navaja de MacGyver. Serás capaz de hacer catedrales con tus manos. Gaudí no la tenía y todavía no ha acabado. Einstein, Newton, Da Vinci, Florentino. Ellos se han triunfado, todos tienen llave Allen. Si no te pillas una, serás siempre un fracasado. Con una Allen lo del Titanic no habría pasado. No quiero vender tantos discos como MC Hammer. Ahora ya se quieren tirar un tío con llave Allen. Sagrado, soy un dios y la llave Allen es mi martillo de todo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Dos Frikis un Murciano, tu podcast de cómic favorito. El que te habla Raúl, y como siempre está Sebas. Hola, buenos días. Como siempre está Geray. Hola, y hay mucha gente hoy también. Porque hoy no tenemos ni uno, ni dos, ni tres, sino tres invitados. Tenemos, desde Sala de Peligro, tenemos a Enrique. Hola, ¿qué hay? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Tenemos también a Pedro. Hola, ¿qué pasa, gente? ¿Qué tal? Gracias por volverme a invitar. Y tenemos a un nuevo invitado, que es Íñigo. Hola, ¿qué hay? Encantado. Tenía muchas ganas de estar aquí. Me alegro. Y bueno, a ver, Geray, con esta reunión asamblearia de grandes líderes, ¿de qué vamos a hablar hoy? A ver, explícame. Pues vamos a hablar pues del tema favorito de Pablo Iglesias, que es el liderazgo. cuando me dijiste, vamos a hacer un programa sobre la figura del líder, un monográfico, yo enseguida me puse nervioso porque dije, joder, un programa sobre el villano de Hulk, no sé si era para tanto, sí. Luego dije, bueno, a lo mejor es sobre el dictador de V de Vendetta, pero tampoco, o sobre el supermercado, el líder. Sí, el supermercado con mejor precio y calidad, pero no, al final vamos a estar hablando un poco de esa figura tan necesaria en todas las series de supergrupos, que es el líder, y vamos a hablar de los mejores y los peores líderes del cómic. Hombre, entonces vamos a hablar de Cíclope, de Ojo de Halcón, de esos líderes, Capitán América, Harley Quinn también, ¿no? Sí, Harley Quinn, la líder de aves de presa desde siempre. Claro, de toda la vida. Toda la puta vida de Dios. Sí. Ya me has visto mal, ¿eh? Sí. Bueno, pues mira, si queréis, nada más empezar, voy a leer aquí la descripción de la Wikipedia sobre el liderazgo. Ya sabéis, la Wikipedia, esa fuente de conocimiento objetivo, que es: el liderazgo es el conjunto de habilidades gerenciales o directivas que un individuo tiene para influir en la forma de ser o actuar de las personas o en un grupo de trabajo determinado, haciendo que este equipo trabaje con entusiasmo hacia el logro de sus metas y objetivos. También se entiende como la capacidad de delegar, tomar la iniciativa, gestionar, convocar, promover, incentivar, motivar y evaluar un proyecto de forma eficaz y eficiente, sea este personal, gerencial o institucional, dentro del proceso administrativo de la organización. Vale. Con esta chapa que os acabo de meter, en general, yo creo que cuando... Dime. Pero en jefe, ¿qué pone? ¿Qué diferencia hay entre jefe y líder? Claro, es que todo lo que has dicho suena muy a LinkedIn, pero... Sí. Pero claro, bueno, es que manda. El que manda, eso es. Bueno, por comentar por encima, ya sabéis que, bueno, muchas veces hay esa figura famosa en el grupo de superhéroes que suelen ser los líderes. Incluso se dice que los propios superhéroes ya son líderes naturales. Y en pues todos estos años de historias de tebeos, de cómics, siempre incluso la propia búsqueda del liderazgo dentro del grupo, a veces, o incluso dentro la búsqueda de la posición dentro del grupo, ha sido pues el eje central de muchas historias. Así que bueno, a ver, por empezar, a ver, Pedro, ya que tú tienes ganas de hablar, a ver, ¿tú crees que en un grupo de superhéroes el liderazgo es importante? ¿Tú crees que es algo que tiene que ser clave en la historia o que es un elemento un poquito más secundario? Sí, hombre, si es que ahí mismamente yo soy un chiflado, un fan de la Legión de Superhéroes, ¿no? Ahí una de las gracias que tenía la serie era ver cómo rotaba y cómo delegaban y cómo votaban quién era el líder del grupo cada 2x3, 6. O sea, es que era la gracia, ¿no? Y no solo en la Legión de Superhéroes, en otros tantos grupos, ¿no? Y luego muchas veces, en muchas series me gustaba porque había como una especie de líder del grupo, pero luego había un líder de campo, ¿no? Como ya un líder más estratégico, más táctico, más militar. Y a mí también esas cosillas, esos matices, bueno, pues de intentar adoptar en los cómics pues cosas que realmente luego ocurren en la vida real, en las empresas, ¿no? Una cosa es el que es el jefe de facto y otra cosa es luego el que mueve todo para adelante, ¿no? Y sí, sí, funciona bien. Es otro de los matices que hace... que le da tridimensionalidad a las series de grupo, ¿no? Porque más allá de la pelea de turno entre pues el que aspira a ser jefe, ¿no? El que cree que todo el mundo pensamos que nuestro jefe, que nosotros lo haríamos mejor que nuestro jefe, ¿no? Ajá. Y eso también pasa en los cómics, ¿no? Con Ojo de Halcón o con tantas otras personas que han asumido ese rol. Y yo creo que le da salseo, ¿no? El salseo que nos gusta. Ajá. Muy bien. Y bueno, Enrique, ¿tú qué opinas sobre el tema? Me llama la atención siempre que los cómics de superhéroes, por muy alejados que parezcan de la realidad, al final reflejan nuestra realidad. Y parece que siempre necesitamos a alguien que mande. No hay manera de que nos pongamos de acuerdo de manera asamblearia. Incluso los partidos que dicen que lo deciden todo de manera asamblearia, no. Al final siempre tienen un líder. Y eso se refleja, obviamente, en los grupos de superhéroes. De hecho, lo que ha dicho Pedro de que a veces hay riñas por ver quién es el líder, el lugar del líder, son más bien ejemplos bastante aislados. Por lo menos en mi memoria es así. Siempre que tú piensas en un grupo, y ahora yo creo que iremos repasando grupos, siempre dices, este es el líder, este es el líder, este es el líder. Nunca tienes dudas. Yo tengo una dudilla en un par de grupos, pero por lo demás lo he estado pensando estos días sobre el tema, cuando, preparando un poquillo el podcast. Y me he dado cuenta, digo, no, es que siempre que tú dices un grupo, dices tal, cual, Pascual, o por lo menos en una época determinada dices, era este y no era otro. Y luego las maneras, como bien adelantado también Pedro, de elegir los líderes, pues también son muy curiosas, ¿eh? Y van a dar juego, ya lo veréis. Uh-huh. Y bueno, Íñigo, tú sobre el tema, ¿qué nos tienes que contar? Yo venía todo encantado a hablar de la Legión de Superhéroes, pero ya me lo ha pisado Pedro. Pero si no ha dicho nada todavía, si tiene tela de la Legión, ¿eh? Y a mí me gustan los líderes que fracasan. El que quiere ser un líder y la caga. Como le pasaba al principio a Ojo de Halcón, o como le pasaba pues, a Polar Boy en la Legión de Superhéroes, que le habían votado todo el mundo por popularidad y no hacía más que desastre, más desastre. Y voy a sacar una referencia más oscura a la lucha por el liderazgo, que a mí me gusta mucho, que es en los tebeos de Transformers. Estaba que quería ser el líder de los Autobots, Y se pegaba con quien fuera para serlo, y cuando llegaba a ser un líder era un puto desastre, porque era un ególatra que quería ser siempre el héroe y el jefe, y era mucho peor líder que otros Autobots. Cierto, y además que para que veas, cuando Megatron derrotaba a Optimus, el tío ya fracasaba como líder, no quería dirigir al resto, ya no tenía objetivo en la vida. Sí, también era el salseo de quien mandaba en los Decepticons, y en general el Transformer siempre estaba ahí, era una parte muy, muy importante de las historias. Sí, ahí con Starscream, ahí tocándole los cojones al resto, sí. Y bueno, a ver, Sebas, ¿tú qué nos tienes que decir? La verdad es que, escuchando la lucha de poder con los Transformers, que no tenía ni idea, la verdad, me recuerda al supergrupo de Super López. Eso iba a decir yo, sí. Básicamente, su existencia, la gracia de la existencia del grupo se basa en que no hay un jefe fijo, o sea... Básicamente es quien sobreviva a las hostias que se dan esta mañana. ¿Quién es el jefe hoy? Venga, vamos a liarnos a palos y a ver quién es el más fuerte. Que luego son todos al final igual de inútiles. O sea, es simplemente por ego. Y eso pasa en muchísimas ocasiones. Gente que, no, yo quiero mandar más que tú, yo sé más que tú, yo sé más que el jefe, tal. Y cuando les dejan es como que, bueno, ¿ahora qué? ¿Ahora qué? Inútil. No sabes. La caga, la lía. Sí, sí. La verdad es que la lucha de poder dentro de un grupo siempre da juego. A mí me gustan mucho también los líderes con oscuras intenciones. Los líderes traidores y que tienen un propósito maligno detrás. ¿Ya estamos hablando de política otra vez? Y que, no sé, por ejemplo, los líderes traidores como Alex, el de Runaways, que lo junta y luego es un traidor, vamos. O yo qué sé, o en la misma Doom Patrol, ¿no? Que los reúne, pero los reúne a mala manera. Todo eso me resulta también muy interesante, tener el enemigo en casa. Sí, sí. Porque además también hay líderes, puede haber líderes buenos o líderes directamente que sean pues unos cabrones. O sea, líderes que tengan que hayan reunido un grupo pues para sus objetivos o para su motivación personal. Así que bueno, pues si queréis, pues ya que hay un sinfín de ejemplos, si queréis, lo vamos a agrupar un poquito pues por editorial, por grupo, aunque bueno, ya sabéis que la conversación va a derivar por donde queramos. Y si queréis, pues podemos empezar hablando, obviamente, de los héroes más poderosos de la Tierra, de los Vengadores, con grandes ejemplos de líderes como puede ser el Capitán América, Iron Man o muchos más, como por ejemplo la Avispa. Bueno, a ver. De hecho, mi favorita es la Avispa, de todos los líderes. Pero hay un ejemplo muy curioso de todo esto y es, por ejemplo, de hecho hay dos ejemplos que me vienen a la cabeza, uno menor, en un enfrentamiento contra Hulk, el Hulk de Al Milgrom, que de repente en la mega batalla de campo que tienen allí con los Vengadores Costa Oeste y demás, de repente como que todos empiezan a mirar al Capitán América para que les lidere en esa situación tan excepcional y ella se siente como, joder, pero si la líder del grupo soy yo, pero sobre todo me recuerda a la Secret Wars, ¿no? Porque en la Secret Wars, la líder de los Vengadores durante aquella etapa, la primera parte de la etapa de Roger Stern, era la Avispa, si no recuerdo mal. Y de repente llegan allí, se juntan todos y la Avispa ya no es la líder. Ahora es el Capitán de América. O sea, ahora como hay más héroes y se diluye un poco la proporción de los Vengadores, el que nos va a liderar es este otro. O sea, ella cómo se tiene que sentir en esos momentos, ¿no? Ha demostrado más que de sobra sus capacidades de liderazgo, los Vengadores van bien y tal. Y un subordinado tuyo o uno que está por debajo tuyo, de repente te pasa por la izquierda y por la derecha, como la peli, y es el líder. O sea, ¿qué me estás contando? Esas situaciones que tienen una excusa narrativa metatextual, en el sentido de que bueno, el icono en la gran saga tiene que ser el Capitán América y tal, bueno, vale, bien. Pero eso me gustaría que se explorara un poco más, ¿no? Cuando el líder de turno pues se ve un poco eclipsado por otro al que todos miran, ¿no? Eso me fascina. Pero más allá de todo eso, que luego a la Capitana Marvel también le va a pasar algo muy parecido, ¿eh? Pero lo que me gusta es eso, ¿no? La gran líder de los Vengadores para mí es la Avispa y cómo ha sentido esa, no sé, que mi empresa ha pasado, ¿eh? Que de repente uno que está debajo pasa a estar encima del jefe y como, ¿cómo te tienes que sentir, ¿no? Es curioso. Sí, y encima tienes que añadirle el peso de que ella es una mujer. ¿Y quién te pasa por encima? Pues ya viene aquí el hombre blanco heterosexual, claro, a poner su huevo moreno ya. Claro, decir, claro. Déjame a mi mujer que ya mando yo. En el caso de la Capitana Marvel fue peor. Era un hombre calvo, blanco. Sí, sí, sí. Calvo, señor, un señor. Encima el calvo. Ruida, que además, encima calvo, tío. Yo me siento herido. Un señor ahí, además, que cae muy mal, porque es un personaje que caía mal. Y no es ya que... Es que la echa directamente como jefa. Dame a fijaros que estamos en una época, finales de los 80 en Marvel, en que los Vengadores y la Patrulla X estaban liderados por mujeres. Que de la perspectiva del tiempo pensamos que todo el tema de la representación de la mujer y tal, obviamente está muy bien que se le esté dando tanta importancia y así es como tiene que ser, pero hace 30 años ya se publicaban cómics que ya decían que una mujer obviamente podía liderar un equipo de tíos y hacerlo también como el Capitán América, como Iron Man o como Cíclope. La Patrulla X estaba súper desperdigada, no diría yo que era un grupo precisamente en aquellos años. Enrique, estaba cada uno, después de pasar el lugar peligroso, estaba cada uno por su lado y luego tenías el otro grupito, X-Factor, que ahí sí que lideraba el hombre macho, yo alfa. Estoy hablando un poquito antes de la masacre mutante, sí, era Tormenta, incluso cuando perdió los poderes, y recordemos ese número, creo que era el 200, 201, bueno, de la lucha de Tormenta contra Cíclope. Sí, ese número es magnífico. Ese número es magnífico, pero dos telediarios después, el líder es Lobezno, ¿eh? Os lo recuerdo, que también expresa un montón de dudas al tener que asumir el liderazgo del grupo. O sea, Tormenta no duró tanto como líder de los X-Men, porque a Lobezno le eligen enseguida y que además coincide también con una temporada en la que la Cosa era el líder de los Cuatro Fantásticos, cuando Reed y Sue se retiran. Entonces, la Cosa como que se vuelve más responsable y más... También está muy bien eso, ¿no? De cuando el ¿cómo decirlo? El líder natural. El rebelde del grupo. Ajá, el rebelde del grupo tiene que hacer de líder, ¿no? Lo ves, ¿no? Joder, con la Cosa, tal. O sea, que cuando tiene que hacer de líderes y como que se empiezan a contraer y tal, está muy bien. De todas formas, una cosa que has dicho, y ya acabo. Lo de los por mis huevos morenos. Hay un momento que para mí me marcó mucho. Ya sabéis que yo siempre empecé leyendo Tormenta Galáctica. Al final de Tormenta Galáctica, cuando están ahí en el Imperio Shi'ar, en el Imperio Kree, y están todos decidiendo de ¿qué hacemos hoy con la inteligencia suprema que se ha cargado a todo el Imperio? Esto es un spoiler, pero claro, habrá gente que dirá, esto se publicó en el 94. Se cargan a la inteligencia suprema y hay dos grupos, ¿no? Un bando liderado por el Capi y otro bando liderado por el Iron Man. Seguramente os suene. Iron Man ahí tira de galones y dice: el único fundador presente ahora mismo aquí soy yo. El único fundador, porque el Capitán América no es fundador. Thor en ese momento era Eric Masterson. Sí. Y la Avispa y Goliath estaban en la Tierra, se habían quedado en el grupo protegiendo la Tierra. Y dice: como yo soy el único miembro fundador, eso automáticamente me da derecho a ser yo el que decida. Y entonces se cargan a la inteligencia suprema por ese tecnicismo que a mí me parece súper fascista. O sea, como yo soy el único miembro fundador, me la soplan. Me recuerda a Fraga, sí. Eso. Claro, y estaba derechos históricos. Estaba claro, la Capitana Marvel delante, estaba Fotón, estaba el Capitán América, que había sido el líder también del grupo. Estaba el Caballero Negro, la Visión, que había sido miembro también. La Visión, el Hombre Maravilla, estaba por ahí. No sé si estaba en el Hombre Maravilla y la Visión, porque ellos habían estado en el corazón de la Negabomba. Estaban, ya se habían reencontrado todos, puede ser. Sí, estaba. Cersei, estaba Ojo de Halcón también, en la identidad de Goliath. Sí, pero Hércules no había sido líder. Estaba Ojo de Halcón, fíjate, líderes estaban presentes. Ojo de Halcón, la Visión, Capitana Marvel y Capitán América. Cuatro personas que habían sido líderes durante todos estos años. Igual alguno más, que se me olvida. Pues nada, el tío dijo: por mi huevos morenos. No, como soy el único fundador, os jodéis que vamos a hacer lo que yo diga. Y entonces me parece fascinante. O sea, esto de liderazgo, hay ejemplos y microejemplos de... Bueno, pues... Sí, sí. Mira, para que veas, acabo de encontrar la imagen que os acabo de pasar, voy a pasar por vía interna. Para que veas, mira, ahora que estabas mencionando a Iron Man, a mí Iron Man sí que me parece un ejemplo que no sabría si meterlo como líder o como un buen líder o un mal líder, porque a veces me da la sensación que enseguida pasa de todo el mundo, dice: mira, para mí mi huevo morenos, yo ya tengo la experiencia, los recursos, y yo voy a ir a mi pelo. De hecho, luego en Force Works, cuando monta el grupo este paralelo independiente a los Rejón, lo que hace es delega en la Bruja Escarlata en un primer momento, ¿no? Se queda así todos como en shock, ¿no? Como, igual sí que tiene intenciones buenas, de verdad. Porque si está delegando y no quiere liderar es que tampoco tendrá una agenda mala. Lo que pasa es que luego, acordaos el pollo aquel de la encrucijada y la manipulación de Kang y Mantis, pero bueno, ahí la Bruja Escarlata se convierte en líder también de, no son los Vengadores, técnicamente, pero sí que se convierte en líder durante unos cuantos números. Luego ahí te entran las dudas, ¿lo haré bien, no lo haré bien? Un poco todo, un poco cutre aquella etapa, la de Abnett y Lanning, pero bueno, tenía su gracia, ¿no? Ver cómo Iron Man lideraba. Voto que Iron Man es un mal líder. Sí. Sí. Sí, yo creo que es que no ha hecho más que cagarla siempre. Cuando da el paso al frente por lo que se supone que son sus convicciones en la Civil War, eso es un toma muchas decisiones morales muy discutibles, y no solo eso, sino que se hace de líder de Shield y, digamos, permite la invasión de los Skrulls y que le pase por la izquierda el Norman Osborn, y pierde toda su riqueza y pierde hasta su cuerpo. Para mí Tony Stark es un líder, es un tío tan egocéntrico, es muy inteligente, que es muy bueno como asesor, pero como líder de grupo no tiene la empatía necesaria ni tiene ni siquiera la mente táctica para ser un... Oye, igual me estoy poniendo muy friki. No pares. Tienes razón, te iba a comentar justo eso, que hay personajes como Tony Stark que como son están como en una especie de cúspide de entre inteligencia, poder y no sé qué, que sí, sí, dejo mandar al resto, pero cuando veo que hacen mal, quitaros de aquí, que ya vengo yo, que soy el listo, soy el más listo y el más guapo y el más rico. Y luego, pues lo que tú dices, la cagan, porque no porque sean muy listos va a tener siempre la razón. Fíjate que en la ocasión en la que Iron Man ha sido presidente, porque los Vengadores lo que tenían era presidente, y el Capitán América también estaba en el grupo, al final era como una especie de liderazgo compartido. Siempre eran ellos dos hablando de todo lo que había que hacer. Y en los años 80 siempre yo tenía esa sensación, ¿vale? Decían que nominalmente era Iron Man, pero siempre estaba el Capitán América al lado y ellos hablaban todas las tácticas, todo lo que había que hacer, lo que no había que hacer. Entonces sí, te muestras que efectivamente, aunque pongas a un tío ahí que parezca que es el presidente, luego siempre hay un líder que aunque no tenga el cargo, está ahí. Tome o no tome las riendas del grupo. Sí, y se ve, voy a mencionar las películas, un momento muy, muy corto, que se ve también en las películas porque se ve siempre esa lucha entre tenemos que darle importancia a Iron Man, que es el personaje más conocido, más popular, igual el actor más carismático que tenemos, pero el verdadero líder siempre, aunque no queramos, va a ser Steve Rogers, y siempre, si vamos a necesitar un líder para un momento de liderazgo de las películas, vamos a tirar de Steve Rogers. Y yo creo que cualquiera que haya leído un cómic de los Vengadores, aparte de que tengamos preferidos y tal, el primer líder que tenía en la cabeza es el Capitán América. Yo me acuerdo cuando era pequeño y empecé a leer los Vengadores en Biblioteca Marvel y tal, cuando pasabas esta primera etapa de los fundadores y el Capitán América se quedaba como líder y decía, voy a traer aquí a tres criminales y por mis narices que va a ser un buen líder y van a aprender a ser superhéroes y les voy a enseñar a ser un equipo, y el tío lo lograba, era maravilloso, o sea... Al final, el personaje en sí tiene esas características que alguien que llega y se pone a escribir Los Vengadores, ya sea en el cómic, ya sea en la película, si eres un buen escritor o si eres un escritor que conoce un poco los personajes, es que te vas a ver forzado a llevarlo ahí. Los personajes toman el control, suele decir los escritores, que tú les dejas sueltos y cada uno se pone en su posición. Y con el Capitán América pasa eso. Y creo que es muy, muy parecido a lo que pasó en Secret Wars. Sí, la líder era Avispa. Pero claro, es que está el Capitán América y quieras que no, la gente va a mirar. Claro, además si te fijas, en todas las veces que ha estado, que yo creo que casi todas, ha estado el Capitán América en diferentes grupos de Vengadores, ya sea en los Vengadores Secretos, luego en los Imposibles Vengadores, acabó casi siempre siendo o el líder o la figura de referencia. Sí, sí. Claro. ¿Cómo vas a pasarte por alto? No puedes, claro. Es una cosa que como mínimo tienes que mencionar. Igual que el Capi está bajando un poco su perfil a propósito, dejando que el otro dé un paso adelante, pero le está dejando. Eso es, sí, porque eso, por ejemplo, a mí me hacía mucha gracia. Es que quieras que no, a los líderes naturales, a los buenos líderes, se nos reconoce enseguida, ¿no? Somos... Hombre, por supuesto que sí. Entonces, es inevitable que sí, que la vida negra va a liderar un ratito a los Vengadores de Bojarras y tal, y pues sí, pero luego al final... pues siempre acudís a los que somos, bueno, pues los grandes líderes. De todas formas, esto es ya... grandes líderes. Te voy a montar una revolución aquí mismo. Bueno, para revolución. Es muy pronto por la mañana para montar revoluciones, Íñigo. Son las 10 de la mañana. Que de todas formas, luego ya está la naturaleza cíclica de los cómics, también hay que tener eso en cuenta, ¿no? Y como la mula vuela, ¿cómo es? La cabra tira al monte y todas esas historias. Porque yo me acuerdo, por ejemplo, hablando de Iron Man que hablabais antes, la empresa iba sola, o sea, ya desde el punto de vista empresarial. La empresa, o sea, delegaba en Marcy, delegaba en la secretaria, delegaba en James Rhodes, porque James Rhodes al principio no era máquina de guerra, ni mucho menos, ¿no? Era casi casi el vicepresidente ejecutivo y el que hacía casi todo, ¿no? Ahí nos van a Tony Stark aparecía en un par de juntas al año y venga, muy bien, despedí a alguien para quedar bien y a correr. O sea, no solo en el grupo, en la propia empresa, el liderazgo de Iron Man era por inercia, ¿no? Y el ejemplo de lo de Shiel está muy bien puesto, está chulo. Y los Vengadores dan para mucho, pero vamos, que hay mucho más, ¿eh? Sí. Pues si nos vamos al principio de los tiempos, el primer supergrupo fue la Sociedad de la Justicia. ¿Cierto? Y claro, yo pensando, digo, vamos a ver, digo, ¿tenía el líder? Porque tampoco he leído tanto, ya he aprovechado para leer algunas cosillas que son, bueno, de la época, pues son durillas de leer, la verdad. Y sí, sí que tenía el líder, lo que pasa es que se iban alternando, según la aventura, entre Flash y Green Lantern. El Flash de la palangana en la cabeza y el Green Lantern Alan Scott se iban turnando. Lo que pasa es que ese grupo tiene una regla no escrita, en la que si alguno de los personajes conseguía serie propia, dejaba de ser miembro de la Sociedad de la Justicia. Es una cosa que cuando la he leído me he enterado, digo, adiós, no, no había caído en esto. Y es verdad, cuando había un cómic Green Lantern, Green Lantern no salía, por lo menos en los primeros años. Uh-huh. Cuando había un cómic de Flash, que lo tenía, no salía. Y entonces el siguiente líder fue Hawkman, el machote hombre, del grupo, y fue, ahí ya empieza a decir, vale, ¿quién tiene que ser el líder? Un tío ahí, con el pelo en pecho, con su maza, ahí tenemos un poco de imagen, en fin, de lo que es la maza, ¿verdad? Pero con pluma también, ¿eh? Cuidado. Con pluma, también, sí, sí. ¿Cómo con pluma? Oye, pero no había pensado lo de la pluma. Pues, la maza y la pluma. Pájaro. ¡Ay, pájaro! Pero fue el líder durante toda la etapa, hasta los principios del año 50, que la serie se canceló. Y si vamos un poquito más para adelante, ahora mismo no recuerdo, seguro que mi amigo de Enciclopedias con Pata, ¿la Legión de Superhéroes es anterior a la Liga de la Justicia? ¿O de posterior? ¿Es anterior, no? ¿Un poquito? No, yo creo que es anterior. Yo creo que poquito. La Legión, hablo de memoria, yo creo que la Legión, sí, es del 56-57, si no recuerdo mal. De aquellos años de la Silver de Mort Weisinger, donde, bueno, el tío, le criticamos mogollón a Mort Weisinger, pero el tío se sacó de la manga mogollón de conceptos, sí. Como editor, o sea, esta figura de editor de los 50-60, que muchas veces no era él el que escribía los guiones, pero sí que era él el que, bueno, tenía las ideas, ¿no? Que muchas veces es un poco lo que le pasaba a Stan Lee, ¿no? Y yo diría que es el 56 o el 57. Sí, yo y la Liga de la Justicia pues ya es de 2-3 años, sí, después, ¿no? Porque sería 60, el 60, del 60. Antes de los Cuatro Fantásticos. O sea que si yo tuviera que apostar, la Legión de Superhéroes es anterior. Pero anterior salió en Adventure Comics, en Action Comics, pero no tiene unas filas de esto que digas de más de 5 personas hasta 2 años después. O sea, quizás las peleas de líder llegaron después de la Liga de la Justicia, seguramente. Pero bueno. Claro, aquí el primer. Sí, y al Plastino, los dos autores. El primer líder de la Legión era Cosmic Boy, el que tenía poderes magnéticos, si no recuerdo mal. Y la segunda líder fue Saturn Girl, que esa historia la escribió Jerry Siegel, el autor de Superman, que estaba haciendo trabajillo aquí y allí. De vez en cuando, por lástima, le daban trabajo al pobre, iba haciendo historias casi sin firmarlas. Y fueron cambiando los líderes según le daba la ventolera al guionista, hasta que un lector escribió una carta diciendo, oye, ¿y por qué no decidimos quién es el líder los lectores? Porque aquí la elección de líder, sí, como dijo antes Pedro, era cada 2x3 y eran los propios legionarios los que a mano alzada votaban al líder, que era obviamente el que quería el guionista. Pero oye, le hicieron caso a este lector y a partir del año 68, cada año votaban los lectores es quien era el líder. Y salieron unas cosas pues bastante curiosas. Cosas rarísimas, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. Y no había internet, era por carta, escribían su sobre. La primera elección la hicieron con 7.200 lectores. O sea, que era una parte muy minúscula de los posibles lectores que puede tener un cómic. Porque un cómic, por muy poco que vendiera en aquella época, los 100.000, 200.000 ejemplares no se los quitaba a nadie. Claro. Que ya quisieran hoy en día los que más venden vender eso. Ya son 7.000 personas que han escrito una carta, han ido, han mandado un sobre con un sello. Se han molestado. Sí, sí, sí. 7.000 personas que hicieron eso. Y salió Ultra Boy, luego Karate Kid, luego Monel, iban cambiando. Y a mí el que más gracia me hace es cuando sale Invisible Kid, que tú buscas que era un líder invisible. Claro, no, nunca le veían en las reuniones. Claro, no está. Y oían una voz salir y decían, bueno, ¿quién no habla? Sí, sí, y se ve el frigorífico abriéndose. Exactamente. Monel, en fin, que eso fue una costumbre que fueron manteniendo incluso en la época de Paul Levitz, tío, que me hace mucha gracia que sean los propios lectores los que piensen, vale, este es el líder, y que cambien tanto, ¿ven? De idea. También los guionistas, Paul Levitz lo hacía, iba dirigiendo un poquillo a los lectores, le iba diciendo, mira, este personaje qué guay es, y efectivamente muchas veces los manipulaba, tío. Qué cabrón. Sí, sí, sí. Hoy harían una encuesta en Twitter. Claro, y se retweet, si no sé quién, Fab, si no sé cuánto. Y llegaría Ethan Van Siever, haría una campaña, ¿no? Para decir, ¿cómo una mujer o un gay siendo el líder de un grupo de superhéroes? ¿Cómo va a ser eso? En fin, estaría muy bien. Bueno, de hecho, no sé por qué no lo recuperan. Me parece como muy obvio que habría que volver a hacerlo. Yo lo haría, vamos. Porque tontería aparte, te montas una encuestilla en un Google, un documento de Google, y es súper fácil de hacer, no es manipulable. Y quedaría muy bien. De DC Comics o algo por el estilo, sí. O también, claro, bueno. Sí, no, no, que entonces yo te digo de que si lo hacen así, hoy en día te sale este que rebotaba, Bouncing Boy, una cosa de estas, una tontería, sí. Sí. Algún troleo, sí, sí. Un troleo, sí, sí, sí, sí, sí, sí. El sí, de sí, hostia sí, pilotes o algo así. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Lo veo, Pedro había comentado antes que luego había bastantes peleas entre los miembros, sobre todo en una época más cercana, para decidir quién era el líder, ¿verdad, Pedro? ¿Qué tema te interesaba? Uy, Pedro no está. ¿Pedro? Sí, no, Pedro vale. Está, pero tiene el micrófono apagado para no colar ruidos, por respeto. Por respeto a los que nos invitan. Que eres un profesional. Que venimos aquí de gratis, que a tres personas de Sala de Peligro aquí gratis para levantaros un podcast y a ver si venís vosotros al nuestro también ahí, a Motrollón, los tres ahí. Mira, se me ha quedado una idea. Bueno, lo que iba a decir es que seguramente yo es que ya he sacado este tema mil veces, el especial de Sergio Aragonés, el de Masacre Marvel y el de Destruye DC, tiene una historia de la Legión de Superhéroes, unas páginas de la Legión de Superhéroes, tres o cuatro páginas, de Superman, de revisando el origen, de Batman revisando el origen, Wonder Woman, y hay unas páginas de la Legión de Superhéroes que son cuatro páginas, pero peleándose todos, echándose los trazos a la cabeza simplemente para elegir el líder. Es súper representativo de esa faceta del grupo, ¿no? Si el especial de Marvel de Sergio Aragonés, Masacre Marvel, lo va a publicar Panini este año en uno de sus facsímiles, ojalá se pudiera ver aquí en España de nuevo aquel número de Sergio Aragonés, porque vamos, era todo mofarse a la cara directamente de Superman, en plan, que, no sé si Superman o Batman decía algo así como este año solo han contado mi origen en 30 cómics y cosas de ese estilo, ¿sabes? Y pues lo de la Legión de Superhéroes también, era unas risas porque se intentaban pegar por elegir el grupo, ¿no? Luego Cosmic Boy les echaba la cara a Lightning Lad y bueno, Lightning Lad, Lightning Boy, luego lo cambiaron a no sé qué otro nombre y le echaba la cara a él y a Saturn Girl que él se había ofrecido a ser líder para que ellos pudieran tener una vida en pareja y que nunca se lo agradecieron y tal. Estaba bien, había unas rencillas ahí que es la vida misma, o sea, no sé en vuestras empresas cómo va todo este rollito entre empleados y jefes, pero es que que más que menos se ve ejemplos de su propia empresa. O sea, y yo, vamos, sí, sí, sí, mogollón. Vale, y bueno, pues si queréis, hay otro grupo en el que yo creo que muchas veces el propio liderazgo ha sido pues el eje central, la búsqueda de esa motivación de líder, bueno, esa posición de líder, que es, bueno, ella me dejó caer alguna cosita que otra, que son los X-Men, ¿vale? La propia Patrulla X ha tenido líderes globales, ha tenido, pues lo comentaba antes Pedro, pues líderes de campo, líderes más tácticos. Así que bueno, Sebas, a ti, por ejemplo, dentro de los X-Men, yo sé que con Tormenta para ti ha sido una gran líder. Reconócelo. Hombre, es que Tormenta es la puta ama. O sea que. O sea. Pero que estuvo dos telediarios. Que estuvo que dos no telediarios. Es verdad, Pedro, que estuvo desde que se fue Cíclope en el 140 hasta el 200. Que en la saga del espacio estaba allí Tormenta. Eso digo yo. Claro, y en toda la época de Romita estaba allí Tormenta, que fue cuando perdió los poderes, que iba entrando y saliendo, que en aquella época pues la patrulla no tenía realmente líder, porque Lobezno nunca quiso ser líder, que es otra cosa interesante, el que no quiere ser líder. Eso, hay una autogestión, era más autogestión, era como los Vengadores de Reinado Oscuro y tal, que nadie quería ser líder. Tormenta estaba allí, pasaba, bueno, pues lo hago. Al principio sí que deseaba, pero luego no quería ser líder. Y luego en la Masacre Mutante y en 201 y tal, ya es Lobezno el que quiere ser líder. El líder de los X-Men cuando pasan por el lugar peligroso la primera vez, que era en la caída de los mutantes, ¿no? 225, 226, 227, no me acuerdo. Ahí es Lobezno el líder del grupo. Tormenta estuvo súper poco. Y luego ya, no sé si la etapa de Will Portacio... Pedro, no, Lobezno es líder del grupo en dos misiones. En una pelea aquella anterior y en esa lucha que van al lugar peligroso que luchan contra el adversario, en que recuperan a Tormenta y recupera y Tormenta vuelve a ser la líder. Y sale Tormenta, esa portada tan chula de Silvestri en la que ella sale la primera llevando a todos los demás. Claro, claro, que eso es icónico. El crossover con los Vengadores, ¿quién es el líder de la Patrulla X? Tormenta. Yo qué sé, ¿quién era? No me acuerdo. Yo en mi recuerdo tengo a Tormenta como la líder. A mí lo de Lobezno está por ahí, pues como, en fin, el segundo de a bordo. A ver, el sargento Chusquero, que en mitad de la batalla no le queda más remedio que ser líder, pero ya está. Sí, sí. Sí. Para mí la líder... O sea, ella tiene mucho más el poder como para ser líder. Y no lo digo ya por sus poderes literales, sino por su propia personalidad y por cómo es ella. Sí, tenemos todos ese recuerdo, yo creo, porque como era una etapa tan potente, además ella tenía esa estética en ese momento tan así icónica, la portada que ha comentado Enrique, que a mí, yo la recuerdo, yo estos cómics me los leí en el coleccionable que sacaron por la primera peli de X-Men, y me acuerdo perfectamente esa portada. O sea, yo creo que es más el recuerdo, igual que tenemos todos de ese poco tiempo, según Pedro, que pasó ella siendo líder, lo que nos hace tenerla tan alto en la lista, vamos. Claro. Sí, además que luego también, a ver, dentro de lo que son los propios X-Men, obviamente hemos tenido a Cíclope, que yo creo que, a ver, es el líder natural, a pesar que a mí ese giro que le pegaron hace unos años de convertirlo en una especie como de Magneto de la vida, a mí eso no, yo lo siento, pero no me gustó. A mí eso de hacerle como una especie como de, con todo aquello de la guerra, con Vengadores contra X-Men, con los cinco del Fénix, a mí convertirlo en un lidercillo así tan oscuro, a mí eso no, yo creo que no estaba en consonancia con el personaje. A ver, ahí yo creo que lo llevaron poco a poco a un camino de ¿cómo decirlo? De hacerlo más oscuro. Eso hasta ahí lo puedo llegar a entender, porque desde Dinastía de M no paraban de pasarle cosas, o sea, de tener que soportar mierda tras mierda. Y por lo menos a mí me gustaba esa cierta evolución a, oye, si hay que hacer cosas chungas como montar mi X-Force y decir, mira, matar a esos hijos de puta, que dejen de matar a nuestros niños, hasta ahí lo puedo entender. Pero llegó un punto en el que ya directamente, es lo que tú dices, lo convirtieron en una especie de Magneto de ahora hay que echarle toda la culpa a este personaje. Todo lo malo que ha pasado aquí en realidad es culpa de Cíclope, que se ha vuelto chungo. Ya, yo cuando llegué a ese punto dije, bueno, no, ya, apagado. Hasta aquí, no sigo. Sí, y con Cíclope siempre hay mucha broma. Yo creo que está al nivel casi Aquaman de broma sobre que es un líder blanducho. Un líder blanducho, que ¿qué haces tú de líder? Que eres un Boy Scout. Y yo recomendaría a todo el mundo que tenga esa idea que se lea los Astonishing X-Men de Joss Whedon, porque mm-hmm. parece un tratado sobre por qué Cíclope es el líder definitivo. Vamos, es la idea de líder. Porque es un tío que puede liderar aún sin tener poderes, aunque parezca que no haga nada, aunque esté muy debilitado, siempre se va a alzar como líder. Y no olvidemos que cuando tiene sus poderes a pleno rendimiento, es un tío que solo con abrir los ojos puede acabar con lo que quiera. O sea, ahí está a nivel Rayo Negro casi. El problema de Cíclope es de origen, porque claro, él era el líder elegido por Xavier para ser líder de campo, pero en las primeras aventuras de la Patrulla X, las antiguas de Lee Kirby, es que el que salvaba el día siempre era el profesor Xavier. Llegaba con su sillica de ruedas, utilizaba su telepatía y se acababa el rollo. O sea que también era un poco cabroncete el profesor Xavier, tío, le tienes que dar un poquillo de confianza al líder que has nombrado. Y de hecho, hasta que no mataron, que luego no fue, como obviamente pasa siempre, a Xavier, aquella vez que aquel mutante... ¿Cuál de ellas? Cambiante. La primera, cuando lo mataron, sí. Y fue el cambiante el que él murió porque se había hecho pasar por él, etcétera, etcétera, etcétera. Pues solo en ese momento, que además cambian, ya tienen uniformes nuevos, ya se independizan del padre muerto, es cuando empieza a brillar un poquito más Cíclope con Roy Thomas. Pero hasta entonces la verdad que siempre estaba allí encima Xavier arreglándole el día, diciéndole lo que tenía que hacer. Y claro, eso quieras que no marca. Incluso cuando vuelve. Es un problema histórico de la Patrulla X. Sí. Y es un problema intrínseco a la Patrulla X. El profesor Xavier es tan poderoso, casi irrelevante al resto del grupo. Por eso siempre lo están matando, por eso siempre lo están mandando al espacio, por eso siempre le están dejando en coma o enfermo o paralizado, porque si está él, el resto son innecesarios. Llega a los sitios y dice, venga, se acabó. Entonces es así. La Patrulla X es interesante cuando Xavier está muerto, cuando Xavier es un mártir por el que luchar. Cuando está Xavier es un poco idiota y encima es tan poderoso que hace poco interesantes las aventuras. Ahí tenemos lo de Hickman, ¿eh? Que ahí está Xavier en primera fila a ver por dónde sale esto. Sí, claro, además... No es un Xavier normal. Claro, no. Claro. Yo el casco ese me da más mala espina. A mí también, ¿eh? A mí yo creo que hay algo raro que nos ha contado. Un día lo levantarán y desde luego por lo menos marca dejará, porque vamos, el día que se lo... y el sudor, tiene que tener roña ahí ya. No sé quién hay debajo, pero se le va a quedar la cara. No, ya, se le ha quitado alguna vez y el calvo rota, ¿eh? No estáis leyendo X-Force, ¿verdad? No estáis leyendo, no estáis leyendo X-Force, segunda mejor serie. Deberíais. Además, con el Casara, que está en tope, que ahora mismo parece un Jerónimo Peña de flipar, deberíais leer los X-Force. Tampoco hay una gran revelación, pero sí que hay matices. Lo que ha ido cogiendo Xavier es una pátina, esto de lo que hablábamos antes de líderes siniestros, líderes con oscuras intenciones, que a la mínima aprovechan para que haya tenido un complot secreto, que le haya borrado la memoria a alguien, ¿qué tal? Yo confiamos de él siempre. Yo empatizo con eso. La de mierda que le han sacado a Xavier, la virgen, la de mierda que le han sacado. Si ha hecho, si está a nivel casi de Magneto, por Dios. Se ha hecho de todo. O sea, si cada vez que ha habido alguna historia sobre el pasado de Xavier, es como que vamos a sacarle más mierda. Para que veas, yo creo que Magneto, para que veas, para mí sí que creo que es un buen líder, porque él ha dirigido diferentes grupos, por la Armada de los Mutantes, ha estado dentro de los propios X-Men, los Nuevos Mutantes, ha estado también en los Acólitos Magneto, pero creo que es un líder que no le gusta demasiado vanagloriarse. Para el ego que tiene que tener ese cabrón, no es de estos de, ay, adorarme, qué bueno soy. No, siempre, o sea, para que veas, incluso en Dinastía DM era como, sí, el regente, pero desde un codo de distancia. Sí, no se cree por encima de los demás, no se cree que es de, de una raza suprema. Bueno, literalmente eso sí que... Yo no veo humildad ahí, Ay, la humildad del Magneto, sí, totalmente reconocida por todos. No, y últimamente es que tiene el mismo diálogo en todas las series, ¿eh? Sois inferiores, reconocedlo. Somos vuestros amos, somos vuestros dioses. Vamos, un diplomático de la hostia, ¿eh? Sí. De todas maneras, me acabo de acordar, y ahora que ha hablado Íñigo, cómo se define a un héroe, a un líder. La mejor frase, y quizás que tendríamos que haber empezado el podcast con esa, la escribió Frank Miller, ¿eh? En More Game. Cuando describe al Capitán América como el hombre que da órdenes a un dios y el dios obedece. ¡Wow! Es que no necesitan más, ¿eh? Dime. Sí, nada más, para que volviendo a Cíclope, a mí también me hace gracia que incluso estando Caos, su hermano, que es como todo lo contrario, el líder que quiere serlo, pero que no termina. O sea, que no termina de llegar. O sea, siempre está tan a la sombra de su hermano que intentando emularle. Y eso que ha sido líder frente al grupo de los X-Men, o bueno, ha tenido por ahí sus movidas. Eso. Pero no llega. Los Vengadores. Es verdad, los Vengadores, sí, los Uncanny, los de. Es verdad, sí. Era prota. Pero eso yo creo que también es otro espejismo, ¿eh? Yo creo que es más el típico recurso de cuando llega el secundario que siempre ha querido ser líder y hay que ponerle como que no lo va a hacer bien, ¿no? Como Bala de Cañón, por ejemplo, también en su día, como tanta gente que es un buen líder de un equipo B y parece como que llega al equipo A y no puede ser líder. Pero yo creo que es mala escritura por parte del guionista, porque Caos realmente sí que ha sido líder bueno en muchas etapas distintas. Y de hecho a mí me encanta Caos, o sea, es pues igual top 10 de personajes favoritos y top 5 de uniformes mejores de Marvel. Pero yo creo que se le ha escrito mal en muchas ocasiones. Es una verdadera pena porque da mucho más. Es como Johnny Storm, ¿no? Siempre tiene que ser el hermano pequeño o tiene que volver a jugar ese papel en el statu quo. Y les hacen evolucionar hacia atrás en muchas ocasiones. Y es una pena. A mí Caos, cuando ha liderado, yo creo que lo ha hecho muy bien. Y la miniserie aquella que tenía en el What If, de Mutant X, molaba 10.000 y también hacía ahí de líder. Que había una tormenta de vampiros, si no recuerdo mal. ¿No fue el líder también de los Star James, el grupo que era de su padre? Sí. Hizo de Corsario en lugar de Corsario, sí, pero... Pero vamos, que ya había liderado 3 o 4 grupos antes y luego a los Vengadores después, liándose con la avispa. Y de hecho tenían unos hijos en un futuro que luego lo han borrado y demás. Yo creo que salió muy perjudicado del crossover aquel de Axis, de Remender. Ahí la cagó mucho. Luego le recuperó Bendis en la recta final de sus X-Men, pero no lo arregló muy bien, la verdad. No lo arregló, básicamente. Pasó del tema. Claro. Y bueno, hasta hoy. Mira, y otra, por ejemplo, otra líder que sí que yo creo que tiene la gracia de ser ese puntito de cabrona, que es Emma Frost. que además ha sido líder de los Infernales, ha sido líder de Generación X, ha sido líder de los X-Men, pero lo que pasa es que yo creo que en los últimos años, con no sé si fue el Rosenberg o algún fistro de la vida, le llevó a una deriva muy mala este personaje. Yo creo que este camino construido ya desde, creo que ya desde incluso los X-Men de Morrison, para mí se lo han ido cargando poco a poco, ¿eh? No, pero léete Merodeadores, ¿eh? Porque... Ah, está ahí bien, ¿no? Sí. Vale. La verdad, Emma, de todas maneras, como funciona, es como profe, como maestra, como señorita Rottermeier. Más que líder. Directora, sí. Porque fíjate que eso, sus mejores intervenciones, las dos que había dicho, eran los Infernales, aunque aquello acabó regular, y Generación X, que lo que era la seño, que los tenía firmes a los niños, a los adolescentes hormonados, y no era una líder realmente. Disciplina de Emma Frost. Ahí, además, vestida así, con su corpiño y tal, disciplina auténtica, vamos, una cosa. Disciplina la que le daba a Cíclope. Ya. Yo lo que no sé es cómo no vuelve esa pareja, de verdad. O hacen un trío con Jean. Hombre, bueno, fue Bendis el que decidió separarles. No. Bueno, pero es que Bendis todo lo que ha hecho ha sido mal. Un detalle buenísimo es lo de Hickman. Hickman, que sabéis que ha puesto un montón de diagramas, ha puesto el plano de la base en Cracovia de la Patrulla X. Uh-huh. Y la habitación de Cíclope es la única que tiene puertas laterales. Una da a la habitación de Jean Grey y la otra da a la habitación de Emma Frost. Sí. Y lo ves, no está por ahí. Yo creo que estás confundido. Eso es mentira. No, eso es mentira. No era Loberno, Cíclope. Eso, Loberno, era eso. Eso es. Está en el centro y tiene dos puertas que llevan a la de Loberno. Yo también. Eso es. Emma Frost no está en la luna. Se rumorea con poliamor, con que de vez en cuando Jean Grey, cuando le pica, va a ponerla para otro. No se sabe, está ahí. ¿Que quiere cariñito? Pues está Cíclope. ¿Que quiere caña? Pues está Loberno, claro. Claro. Esto está derivando a uno. Está derivando fantasía con trío. Yo también. Otro grupo, los defensores. ¿Tiene líder? Los defensores, pues bueno, al final era el Doctor Extraño que los terminaba juntando, yo creo que era famoso ese propio grupo, pero lo mal que se llevaban entre ellos. Claro, al ser el grupo menos grupo de la historia, ¿no? Claro. O sea, el grupo más forzado. No, hay otro peor, que son los campeones, Siempre se decía que los defensores eran el no grupo, con guión en medio, o sea, en los propios cómics. No es el mejor ejemplo, porque era el no grupo, siempre. Y los campeones, bueno, los campeones. La viuda, ¿no? Hacía un poco de líder en los campeones. La viuda negra. Sí, la viuda negra, es que luego también, además, lo hemos comentado antes, también le tocó ser lideresa de, bueno, no sé si era la serie, era Héroes de Alquiler, que era con los Vengadores que no iban a la Contratierra, me acuerdo, que ella tapa un poquito así infausta. Ella era la líder en esa época y se quedó. Los demás fueron y ella, que era la líder, se queda. Sí. Hay un anual muy interesante de aquellos años. No recuerdo el dibujo, pero hay un anual muy interesante de cómo la Viuda Negra intenta reclutar a Vengadores. Una vez que se han ido todos los Vengadores que se han ido al Héroe Reborn. Sí. Y ella intenta reclutar a los que quedan, pues para hacer un grupo, ¿no? Ya que, joder, ha sido incapaz de hacer sobrevivir al anterior, pues intenta reclutar a Mercurio, empieza a tirar de la agenda de teléfonos y va bajando y no consigue convocar a nadie, a Máquina de Guerra, solo consigue a un Hércules que aparece por allí, pero con barriles de cerveza incorporados, como la gorra esta que lleva los... Pues casi los americanos, sí. Borracho a más no poder, es el único al que consigue convencer a Hércules. Y dice, bueno, mira, casi mejor no, y oficialmente disuelvo a los Vengadores. Ese anual en el que ella siente, que es un poco como la peli, ¿no? El sentimiento que tiene Scarlett Johansson en el Endgame, de frustración, de no haber sabido, bueno, pues salvar la situación. En aquel cómic que os digo, en aquel anual, es tal cual, o sea, esa sensación de joder, falla como líder de verdad, ¿eh? No un postureo, no, narrativamente se explica muy bien, porque todos le dan largas, no consigue tener esa capacidad de ¿cómo se dice? De provocar respeto, ¿no? De seguridad, sí, de transmitir liderazgo, no lo consigue. Y ese anual está muy bien, es un muy buen ejemplo. Está bien que lo hayáis recordado, bueno, lo he recordado yo, pero vamos, que hemos hablado bien, sí. Por eso está bien. Sí que Pedro es el mejor líder, está claro. Sí, sí, aquí sí, podemos sí. tener una luchita, ¿eh? Entre Raúl y Pedro. No, nada, por me rindo, ya está. Como aquella de Tormenta y Calixto por el liderazgo de los Morlocks. Sí, sí, sí. A navajita. Era el pirri contra este. Sí, era aquello, era perras callejeras. Sí, perras callejeras, sí. Y mira, hay otro líder a mí que me hace mucha gracia, que es el hombre múltiple. Porque toda lo que es la etapa de esas, la segunda etapa de X Factor, Peter David, era un poquito su búsqueda como de esa falta de carisma, de ese liderazgo continuo con este grupo de caracteres tan rotos por momentos. No sé si Íñigo aquí está de acuerdo. A mí Madrox es un personaje que me parece súper interesante. O sea, tiene unos poderes visualmente muy chulos. Y luego lo que hizo Peter David de darle pues problemas de que cada doble tenía otra personalidad. Entonces, pues, si ya tenía bastantes problemas para liderar ese grupo de taraos, porque estaban todos rotos, y él era el más roto de todos. Claro. En la etapa. Él estaba auténticamente fastidiado. Y de hecho, al final, sus propios dobles se le revelaban y era el malo de la historia. Bueno, había de todo. Uf. Qué seriaza, qué buena eso. Sí, qué buena este. Sí, porque luego también a veces no sé si hay un momento que el liderazgo, no sé si por un momento lo quería compartir con Sairin, pero Sairin también estaba con sus problemas de alcoholismo. Luego que sí, no sé, con Monet, pero Monet también pasaba un poquito de la vaina. Estaba un poco ahí. Lo que compartía con ellas no era el liderazgo, También compartía otra cosa con ellas, pero bueno. Sí, sí, sí. O luego también, por ejemplo, incluso, mira, en los nuevos mutantes, por ejemplo, Bala de Cañón, al final, Bala de Cañón y Danny Moonstar eran los más. Eran como los líderes naturales, pero me suena por ahí que había una historia en la que se sugería que sí quería ser el líder Karma. Pero Karma enseguida dijo, nada, que me cojo en estos retos. A mí me gusta como Danny y Sam lo llevaban bien. Como bajaban bien en equipo. En teoría era ella la líder, pero luego en la hora de combate se le daba un paso muy, muy adelante. Y en general me ha gustado el crecimiento de Sam, de Dani, que Dani la cortaban con el tema del guardiano. Pero el crecimiento de Sam, de chaval de las montañas de Kentucky, a hombre X, a líder y a miembro de los Vengadores, me parece muy interesante. Y me gusta, pues eso, cuando esos jóvenes dan el paso adelante, como Kitty Pryde, de ser la nueva del grupo, la chavala de 13 años y medio, a ser líder del grupo. ¿Cómo que miembro de los Vengadores? ¿Cuándo ha sido miembro de los Vengadores, Bala de Cañón? En la etapa de Hickman. Ah, vale, sí, la etapa de Hickman. Vale, sí, súper reciente. Vale, pensaba que. Sí, es que todavía estaba en el momento en el que se peleaba con Gladiador, en aquellos X-Men de Madureira y demás. Era un momentazo aquel, ¿no? Era guapísimo. Cómo le zumbaba Bala de Cañón a Gladiador, el Superman del Imperio Shi'ar. O sea, estaba. Sí. Que por cierto, también Gladiador acabó siendo el líder del Imperio Shi'ar. Sí, cosas de Brubaker, sí, efectivamente. Sí, sí. Hombre, obviamente tendrá que ser el líder, ¿eh? Ese más fuerte de todos. Bueno, te llegas ahí y dices, yo soy el más fuerte y soy el que manda. Fue por imposición, vamos, por plan bueno, no está... ¿quién no gobierna ahora? Y todo el mundo se le queda mirando y él como que me cago en la puta. Sí, hombre, ups. No está cómodo. Que lleva bastantes años muerta Lilandra. Tú no estás leyendo, amigos, ¿no? ¿Ah, sigue muerta? A nivel español, a ritmo español lo leo. Sí. Que me ha quedado, parece que está viva y todo. No, sigue muerta, sí. Ah, qué cabrito. Pero bueno, que han resucitado a Corsario, que Lilandra no puede estar muy lejos, joder. Sí, sí. Mira, estaría bien, de hecho, que el Charles Xavier este todo manipulador, estaría bien que se desviara de su camino, se corrompiera por intentar revivir a su novia muerta. Sería un buen giro argumental, la verdad. Que usara el poder de los cinco estos resucitadores para beneficio propio y luego sería ahí bien gorda y sería un buen argumento eso. Se lo voy a mandar a Jim. Sí, además que ahora mismo con tras todo lo que pasa en Dinastía de X y todo esto, ahora mismo tienes dentro de Krakoa tienes a un montón de villanos también que son grandes líderes, bueno, líderes por lo menos recurrentes, pues Apocalipsis, tienes a Siniestro, así que tienes a Magneto, así que a Mística. Así que tienes a todo, o sea, bueno, sí, Blackstone, sí. No, pero tienes ahí un pifostio de todos, están todos, sí, además que Éxodo también fue líder de la hermandad de los mutantes, además, sí. A mí me gustaba, sí, tenía un buen diseño. Sí. Oye, ¿quién creó a Éxodo? ¿Lopdel y Romita? Lobdell, el número 300 USA, puede ser, algo así. ¿Romita o Pubert? No, era Romita, seguro. Sí, ¿no? A ver, personaje creado por Scott Lobdell y Joe Quesada. Anda. Joder. Mira. Sí. En el número 92 de Factor X. Tocotó. Ah, que tuvo la primera aparición ahí. En algún crossover o algo, ¿no? Me imagino. Pues sí que no lo había visto venir eso. Lo que vale. Se aprende. No, que estaba diciendo que ya que hemos hablado de Gladiador, que ¿qué os parece Superman como líder de grupo? Vale, bueno, mira, si quieres aprovechamos y saltamos a lo que es ya Liga de la Justicia, DC, etcétera. Mira, yo, para mí la sensación es que creo que Superman es un buen líder, pero más que buen líder, yo creo que es un gran referente dentro de todo ese universo. O sea, Superman es... ¿no? ¿Cómo? La guía moral. La guía moral. Inspira a los demás a ser mejor. Eso es. Es un ejemplo de esperanza y también, o sea, es decir, cuando se le hinchan los cojones, es decir, sabe lo que tiene que decir, sabe cómo lo tiene que decir. Además, se ve la etapa de Byrne que es un interlocutor válido, que es un tipo competente, o sea, es decir, que sabe gestionar, que sabe hablar, que sabe ponerse en el lugar del otro, sabe delegar. Y yo creo que por eso sí que podemos decir que es un buen líder, honestamente. Luego ya, llevándolo lo que es la Liga de la Justicia, yo sí que creo que muchas veces... A ver, el liderazgo, reconozcámoslo, ha caído sobre lo que es la Trinidad, ¿vale? La Trinidad de la Liga de Justicia, pues con Batman, que es un poquito más el jefe táctico, incluso a veces líder de la sombra, y con la propia Wonder Woman. Claro que Batman, a nivel estratégico, es el mejor líder para la Liga de la Justicia, claro. Creo yo. Los tiene calados a todos, sabe sus puntos fuertes y sus puntos débiles, sabe, sobre todo en la etapa de Grant Morrison... Siempre tiene una salida para cada situación, tiene un plan preparado para acabar con cualquier dificultad. Yo creo que cerebralmente el líder más adecuado para la justicia es Batman. Sí, vale. No, de hecho, nadie dice que no. Nadie lo cuestiona. Nos da miedo que saque papeles nuestros. Sí, lo que pasa es que no puede dar de cara a la opinión pública, por decirlo así, no es un líder llamativo, alguien que se pueda presentar, ¿no? Siempre se mueven las sombras. De hecho, en la etapa Morrison, más que Wonder Woman, los que organizaban la liga eran el detective marciano, Batman y Superman. Sí, los que se quedaban juntos los tres a tomar café y pensar qué hacían y cómo mejoraban la liga y tal. Pero bueno, también porque Wonder Woman pues está muy sujeto a las condiciones del momento, que un día estaba muerta, otro día era su madre, otro, bueno, pues... Morrison tuvo que tratar con muchas cosas de esas imposiciones editoriales, de cómo estaba el universo de DC en aquel momento. Pero sí, Wonder Woman... En los cómics Wonder Woman nunca... ¿Ha llegado a ser líder? De manera nominal, pues la verdad es que no recuerdo, ¿eh? Que aparezca como líder reconocible, la verdad es que no. Yo sí, de todas maneras, quien pienso que siempre tendría que ser el líder es John Jones, el detective marciano, ¿verdad? Acaba gestionando todo. Porque es el miembro residente. Al ser el miembro así de los conocidos que menos series de continuación ha tenido, porque Superman, Batman y Wonder Woman siempre tienen series, pero el detective marciano no. De hecho, esta semana acaba una miniserie que le han dedicado de 12 números. No tiene serie propia. Pues yo siempre creo que es el personaje que tendría que estar ahí siempre en la base y que sea el líder. Que no el mayordomo, claro, porque tal como... Vamos, que no tiene otra cosa nada que hacer y lo dejan ahí. Está aburrido, no tiene trabajo, porque antes era policía, pero ahora creo que ni eso. Pero como a Didio tampoco le hace mucha gracia el detective marciano, pues ahí está. Será Cyborg. Sí, seguro. El detective Cyborg se inventarán. Sí, Cyborg, sí. La imagen esta que han sacado de la nueva miniserie, esta de Cero, Convergencia, o como se vaya a llamar, no me acuerdo. Que salen dos Cyborg, tío, dos, no uno, dos. Cyborg, dos, madre mía. Mira, para que veas, ahora que dice lo de detective marciano, yo creo además, el detective marciano sí que le veo más, pues es un gestor, un tipo además como... Obviamente, es psíquico, tiene una capacidad de poder, es enorme. Pues siempre intenta mover el grupo, intenta llevar a la gente un poquito. Pero incluso para que veas, yo recuerdo haber leído el tomo este, el de Liga de Justicia, no sé si era Generaciones, en el que él mismo se acuerda de todo lo que pasó con la Liga de Justicia de Troy, de cómo murieron varios, y él mismo como que tiene esa carga moral. Tiene ese remordimiento de, ay, no lo hice bien, no supe estar a la altura... Y eso también yo creo que humaniza al personaje. Sí, es verdad. Sí. De hecho, yo creo que su inclusión en las crisis de CW, por ejemplo, solo se debe a eso, al gran papel que tienen los cómics, más que lo conocido que sea el personaje o el gran papel que tenga en los medios audiovisuales y tal, porque claro. Desde luego. Uh-huh. Claro, y sí, sí. Y hablando de Cyborg, los Titanes, claro, si en la Liga de la Justicia tenía a Batman como líder, por lo menos líder de campo, en los Titanes estaba Robin. Pero a mí siempre me hace gracia que en los grupos de DC, el que menos nivel de poder tiene, dicen, bueno, por lo menos que tenga el poder del liderazgo, ¿verdad? Sí. Siempre da esa sensación en DC. Sí, además, para que veas, ahora que hemos comentado Batman, al final, todos los Robins que ha habido han acabado siendo líderes. Porque, por ejemplo, en Nightwing ha sido un líder muy recurrente, ha sido incluso a veces el que ha tirado del carro dentro de la propia dupla de Batman y Robin. Ha sido en Titanes, en Outsiders, ha sido también en la etapa de Morrison cuando era Batman con Damian. Luego también Tim Drake ha sido líder de los Jóvenes Titanes, incluso Damian, de estos nuevos Jóvenes Titanes que hay ahora, que aquí se recopiló en un tomo hace unos 3-4 meses, la tapa debe estar por lo menos distraída, también ha sido el propio líder, e incluso ¿cómo se llama? Jason Todd, también con esto de los Outsiders, con Bizarro, con Artemis, también ha estado por ahí. Así que, para que veas, o sea, eso que no sé, que hay mucha gente que no ve como un buen líder Batman por esa condición de personaje en las sombras, pero al final, todo personaje con el que se ha acercado a él, remotamente, acabó siendo un gran líder. Se puede decir que Batman cría líderes, porque bueno, toda la peña que acaba bajo su manto acaba liderando algo. Es una business school, el mismo. School, sí. Hará sus meetings ahí. Por no otro supo. Hombre blanco rico. Madre mía. Si es que al final acabas todo igual. Todo es lo mismo. Una charla TED de Batman, tío, me lo imagino. De 22 minutos, el liderazgo en el grupo de los superhéroes. A mí me recuerda más a un seminario, la Batcueva, pero bueno. ¿Pero un seminario de qué? ¿De cura? Otra vez estamos en terrenos peligrosos. Venga, irse de otro lado. Venga, pero se va, pega, acabar, se va a acabar dando másters en la Juan Carlos I de Madrid. Todo se pega. Si estás con Batman mucho tiempo, tú también te vuelves maquiavélico, creo yo. Y al hilo de la actualidad, las aves de presa, pero las originales, ¿quién era el líder realmente? ¿No era Oráculo en su sillita de ruedas? Oráculo, sí. Claro. Pero porque ella, no podía pelear. O sea, es la tía que estaba en silla de ruedas. Que tenía cañones en la silla de ruedas, ¿eh? Y metralletas. Es verdad. Sí. Que llegó allí Prometeo y, hombre, al final la caneó, pero ya se defendió bastante bien, ¿eh? De la silla de ruedas. Aquella historia, sí. Seba, no digas que por llevar silla de ruedas hay que ser líder, que Chenique se va a enfadar. O luego también, incluso, mira, en los cómics de Green Lantern, por ejemplo, pues, hombre, Siniestro, pues ha sido también otro gran líder. Vale. Tú, Raúl, me estoy fijando que para ti los grandes líderes son los villanos, ¿eh? Los villanos, no quiero decir nada. Noto un patrón. No, pero era el mejor Green Lantern que ha habido nunca. Raúl ha votado a Vox. No, con ese bigotillo a Siniestro le pega, ¿eh? Vox Siniestro. Bueno, es que Siniestro literalmente era así. Sí, era vamos a montar un régimen fascista para dominar mi planeta. O sea. Pero siempre con la mejor de las intenciones, porque decía que era la única manera de hacerlo bien, ¿eh? Que era por el bien de la gente. Siempre lo dicen, además, tú lo sabes. Que no sabía la gente. Y mejor que le dejan a él. Sí. Hombre, estamos hablando de supervillanos, del grupo de supervillanos. Mira, hay otro líder, por ejemplo, super cabrón, que la verdad es que yo creo que su poder era como apoyarse en las debilidades de todos los miembros, de saber explotarlas, de saber ver que eran muchos de ellos gente muy rota, era el Barón Zemo. Sí. Con los Thunderbolts. A tope. Porque los tenía, muchos de ellos, pues con Goliath, que era un tipo con un ego muy frágil, Pájaro Cantor, que era pues un personaje también pues que todavía tenía una vida muy muy lamentable, que era que no encontraba su sitio en ningún lugar, o el Arreglador también, pues siempre les, digamos, en cierto modo les tenía cogidos por los cojones más en el sentido emocional que en el sentido físico, de poder chantajearles o de poder amenazarles con algo. Y en ese sentido sí que es el líder, pues como has comentado antes, Jerai. Yo lo comparo con incluso lo que puede ser el propio Nail Scowder, dentro de la Doom Patrol. Sí, bueno, es que además Zemo fue el primero, o casi el único, que ha hecho trabajar bien en equipo a un grupo de supervillanos. Porque el tópico de los TVOs de superhéroes es que los villanos, aunque sean más poderosos que los héroes, pierden porque no saben trabajar en equipo, porque al final acaban traicionándose unos a otros. Claro. Y cuando Zemo montó los Amos del Mal, pues bueno, al final pierden porque tenían que perder, porque es un TVO. Pero lo hacen todo bien y derrotan a los Vengadores y arreglan su mansión, trabajando en equipo y organizados y tal. Y eso no se había hecho prácticamente. Claro, sí. Además que incluso él, en nuevos el nuevo Thunderbolts, él vuelve a ponerse él como líder de todos los Thunderbolts, además con aquello de la iniciativa Thunderbolts, que era un grupo de villanos por cada estado, ¿vale? Que eran un poquito, es decir, si los Vengadores eran pues el grupo superhéroes por cada estado, estos eran como el equipo de antidisturbios de cada estado, y le pusieron a él. Además, le pusieron a él al cargo con grandes villanos por él, como incluso el Doctor Octopus. De hecho, Pedro, que es una de sus series favoritas, Thunderbolts, seguro que nos puede hablar bien, pero es muy llamativo cómo cambia ese emo su estilo de liderazgo según avanza la serie. Porque es verdad que al principio está engañando a todo el mundo, tiene a todo el mundo pillado por los huevecillos, con secretos oscuros, también liderazgo moral por encima de ellos, pero en plan avasallante. Y sin embargo, según va avanzando la serie y como todos los personajes están diciendo, oye, que esto mola ser héroe, que esto está bien, que hacer las cosas bien, todo está mal. Él mismo también evoluciona, ¿eh? Es una evolución de personaje muy, muy, muy interesante. Sí. Yo te digo, a mí toda la etapa... Le dan largas el número 10 de la serie. O sea, y luego hasta el número 75 están sin Zemo. Sí. Y ahí es donde, en ese vacío de poder, en ese momento en el que no hay, bueno, pues un liderazgo, que la serie incluso parece que baja el nivel, pero yo creo que es premeditado, ¿no? Porque esa deriva creativa realmente es lo que transmite, es esa deriva entre los personajes que no saben muy bien a dónde van, no saben quién es el líder, Carla les intenta manipular y tal, y luego ya llega Ojo de Halcón y la serie tira para arriba de nuevo. O sea, hacemos realmente, pues está con ellos 10 números, luego sí que es un poco como el Guadiana y tal. Pero lo que mola es eso, ¿no? Ese momento en el que Ojo de Halcón es el líder, que Carla intenta manipularle, luego se da cuenta de que no le puede manipular. Ahí es donde realmente mola, ¿no? Y esos conceptos tan de Michelin, de Jim Shooter y tal, que reintroducen Busiek y Inicieza, pues hace que funcione guay. La verdad que sí. Pero bueno, Zemo como líder, sí, mola. Sí. Además que luego también incluso... quisieron repetir la jugada con todo ese tema de Norman Osborn, que bueno, cuando ya le ponen de líder de los Thunderbolts, luego como líder de claro, los... Eso está guay porque lo hace un buen guionista. Y ahí, pues esos Thunderbolts con Norman Osborn y que veía arañas por todos los lados y tal, esa etapa, esos Thunderbolts están muy bien. Sí, aunque como líder no es el mejor, vamos, porque estaba... Claro, no, como líder no, porque se le acaba cayendo todo, claro, sí, sí. Claro. Sí. Vale, y por ejemplo, pues bueno, algún ejemplo más que os venga a la mente de villanos que os apetezca comentar. Hombre, siempre del Luthor, siempre. Pero es que incluso cuando ha hecho de... que nunca me ha gustado esa versión, en los últimos años ha hecho de especie de superhéroe, siempre el que la ha estado en un sitio la ha querido mandar, ¿vale? Que es la legión de supervillanos, que es su sitio, él manda. Que resulta que no, que se convierte en un héroe porque se pone la armadura con la S en el pecho, él quiere también mandar. O sea, el ego que tiene ese personaje le impele, el gran empresario que se supone que es, le impele al tío a querer mandar, esté allí quien esté. Sí, además, para que veas, yo tampoco, para que veas, Lex Luthor a veces, como le puede el ego que tiene, no le veo tanto interactuar, bueno, seguro que las hay esas historias, como que veo que a veces tiene incluso reparos de interactuar con mucha gente, con muchos otros villanos. No, él los ve más bien como peones que puede poner a su antojo y que si... Expendables, la palabra se me ocurre en inglés, que no me acuerdo la traducción. Geray, ¿cómo se traduce? Expendables. Reemplazables. Reemplazables. Exactamente, mira, la has definido a la perfección, sí señor. Pues para él todo el mundo es así, vamos, y lo ha demostrado una y otra vez. Y por eso sí, como líder muy tóxico, muy chungo y muy, muy manipulador. Como buen villano, por otra parte. Sí, hablando de calvos, me viene Kingpin a la cabeza también como buen líder, pero de una mafia. Como saber claro, dirigir sí, una mafia. Líderes criminales, porque por ejemplo, ahora que estamos hablando de villanos, todos los villanos de Batman al final acaban teniendo sicarios vestidos como ellos. Sí. Por A o por B, todos ellos son, casi todos ellos, yo creo que acaban siendo como enormes líderes del crimen. Claro, esos son líderes, muchos de ellos a golpe de talonario. A menudo. Mira, un personaje que ha derivado en eso y que no nos esperábamos era el Pingüino. Como especie de Kingpin de Gotham, ¿verdad? Sí, padrino. Un padrino. Sí, padrino, ¿verdad? Sí. Porque, por ejemplo, incluso en los propios juegos, en el Arkham Knight y todos estos, muchas misiones es pues, de tener pues, todas las bandas del Pingüino, de dos caras, incluso la banda que tiene Enigma, que tiene miembros infiltrados en otros grupos, pues de tenerles y de pararle los pies. Pero ya te digo, de todos acaban al final... Yo creo que todos los villanos de Batman al final acaban teniendo como sus propios matonzuelos. Vale, y bueno, pues algún ejemplo más que os gustaría comentar, ya, ya sea de Marvel, DC... A mí me gusta... Dale, dale. Sí, a mí me gusta cuando un personaje que naturalmente es un solitario, bueno, como mucho hace parejas, que es Spider-Man, me gusta las veces, las pocas veces que ha tenido que dar un paso adelante y ser un líder. Cuando pues, en los eventos es tipo Spider-Verse y cosas por el estilo, o cuando interactúa con otros héroes más jóvenes que él, que siguen un poco su estela de ser héroes adolescentes, cuando pues, trata con los campeones o en su momento trataba con los nuevos guerreros, cuando dejamos de ver a Peter Parker como ese chaval inadaptado y le vemos como un tío ya superhéroe veterano, más, vamos, que tiene el culo pelado de luchar contra el mal y de luchar contra, junto a otros superhéroes, y se permite mostrar su experiencia, ¿no? Como la, su experiencia como superhéroe también le convierte en un líder de otros versiones de Spider-Man o de otros héroes jóvenes. Sí. Y luego hay un personaje que lo nombra y nunca va a pensar que puede ser líder, que es Thor. ¿Thor en Los Vengadores lo veríais como líder? Hombre... Y sin pues, embargo, es el heredero de un reino, que va a tener que ser un líder. Claro, sí, sí. Claro. Y, sin embargo, en el grupo nunca nadie piensa, ni yo creo que ningún lector piense, oye, este podría ser el líder, ni ningún guionista, que yo recuerde, que lo mismo ahora mis compis me rectifican. Pero nunca, nunca Thor nadie ha pensado en él como líder de los Vengadores ni de nada. Bueno, sí que es que un rey... Momento, pero nada. Pero muy, muy poco, muy poco. O sea, en plan, le pusieron, yo qué sé, en los 70... Tuvo sí. alguna etapa, pero tampoco nada reseñable. Yo creo que en el punto en que lo ha dejado Jason Aaron, igual se atreven. ¿Tú crees? Sí, no sé. Y además, estando Jason Aaron en la serie Los Vengadores, no sé, ahora sería un buen momento para probar. Pero bueno, es que Thor siempre tiene esa dualidad. Es el rey. Es un rey, pero claro. Pero no quiere serlo. Lo verías dentro de un líder, un grupo de superhéroes. Ya, por ejemplo, no, para que veas, a mí me hizo gracia en la etapa de Hickman, que, por ejemplo, él era como el compañero, incluso interés romántico por momentos, de Hyperion. Y, por ejemplo, Hyperion era el que tenía dudas. Romance. Claro, sí, Hyperion era el que tenía dudas, pero Hyperion sí que fue el líder de su mundo. Sí que él fue el que llevó adelante el proyecto, no sé si era Utopía, no sé cómo se llama, y fue siendo el líder que Thor nunca acabó siendo. Ahora que has sacado la etapa de Hickman, otro líder que se me viene a la cabeza, era ahí Pantera Negra, funcionaba como líder de los Illuminati, podríamos decir, en cierta manera, ¿no? Durante esa etapa. Y también es un personaje que es un buen líder porque dirige un país y no es como Tony Stark dirigiendo una empresa, vamos. El país no se ha disuelto todavía. O sea, Pantera Negra. El rey que mejor encarna los valores republicanos. Como es que dicen, fíjate que los Illuminati son como un consejo de administración. Perdona, ¿eh? Wakanda ya no es un reinado, ¿eh? Ya no es un reino. Ah, es verdad, sí. De la serie nueva, es verdad. En la serie nueva. ¿Qué es? ¿Una república? ¿Ellos sí lo han conseguido? Una monarquía representativa, ¿no? Más o menos sería, ¿no? Vale. Pedro. Sería una monarquía representativa, creo yo. Es que estaba haciendo memoria y creo que Atlantis tampoco. Ahí la leche. ¿Cuál es el sistema de gobierno de Wakanda ahora? ¿Tiene un parlamento y un presidente o cómo va? No tengo ni idea, solo sé que no ya no es un reinado. Y es que hay otro... Amidala, que es una reina que la votan. Luego, sí, eso lo digo yo siempre, sí. Que habría que mirar a ver Atlantis, pero me parece que tampoco es un reino ahora mismo. No sé, luego lo miro. A ver, que en la Edad Media a los reyes los votaban, ¿eh? Los votaban los condes, los duques, y entre ellos sacaban a uno. Uh-huh. O sea que tampoco es tan extraño, ¿eh? Que eso de que elija a un rey no es una elección democrática entre todo el pueblo. De hecho, en el último capítulo de Juego de Tronos hablan mucho de eso. Cierto, sí. Pues, solo he dicho que en el último capítulo de Juego de Tronos, que hace una serie que acabó hace ya un año, yo creo que ya la gente, bueno, quien lo quiera ver, es que está muy chula. Aunque te digan que no, al final está muy bien. Vale, estoy divagando. Abuelo. O lo mismo han hecho como en España, que tenemos ahí el rey para la fotito. Claro. Para vender cómics, pero luego en realidad el país funciona con sus presidentes, sus ministros. Claro. Sí. No lo sé, bueno, de hecho, Wakanda, Pantera Negra es presidente de los Vengadores, en un equipo con Iron Man, la Capitana Marvel y el Capitán América. Y estaba contando que sí, una red de espías de los Vengadores y de Wakanda y tal. Bueno, sí, la Legends of Wakanda, todo eso. Sí. Está bastante bien, tú. Está entretenida. Uh-huh. ¿vale? Y luego no sé si, por ejemplo, mira, yo si queréis ya, poco, alejándonos un poquito de superhéroes, a mí dentro de los cómics, además me lo comentó un compañero de trabajo, hay un líder que yo creo que muchas veces ha sido el eje también de la propia historia, que es Rick, el protagonista de The Walking Dead. Es verdad. Que ha sido incluso, pues eso, llevando pues, a su grupo, pues incluso, vale, que teniendo sus dudas o teniendo sus momentos más bajos, pero vamos, al final fue se fue forjando su carácter y el tipo pues que tiró para adelante pues en ese puto mundo. Sí, además sí, en esa historia. De hecho, se habla muchas veces sobre estilos de liderazgo y formas de reconstruir una sociedad. Y sí, es una parte muy importante, muy bien visto, muy, muy importante la serie. Sí, iba a decir que durante el último tramo de la serie, casi todas las historias giran en torno a ¿es Rick un buen líder? Sí. O sea que... eso. No, pero la gente lo admite al 100%. Es un líder carismático. O sea, donde vaya su leyenda le precede. Me recuerda un poquito como en la película Braveheart, cuando ya el William Wallace todo el mundo lo conocía y todo el mundo decía, uy, es más bajo de lo que pensaba. Es la leyenda del líder que se va extendiendo y que todo el mundo lo acepta. Uh-huh. Vale. Y bueno, si quieres, Raúl, podemos mencionar algún cómic de Wildstorm, porque también ahí tenemos un par de personajes que son los líderes por antonomasia para mí, que son Jane Sparks y Elijah Snow, por ejemplo. Cierto. Sí, por ejemplo, al final, claro, Elías, como has comentado el de... ¡Ay, no me salió el nombre! El de Planetary, ¿no? Sí. El de Planetary, sí, al final, él un poco llega de rebote, parece que le han cogido por ¿cómo te diré? Porque tiene experiencia, porque tiene conocimientos, pero realmente acaba siendo, pues obviamente, el verdadero líder en la sombra de todo. Sí, a mí me chirriaba precisamente leyendo esa serie, digo, vamos a ver, este que es el último recluta, porque tal y como te lo contaban, era el último recluta, sin embargo, es llegar y parece que es el que manda. Claro, luego tiene una explicación total. No vamos a hacer spoiler porque ese TV sí que hay que leerlo y no hay que contar lo más mínimo. Pero tiene una explicación también, dices tú, claro que sí. O sea, todo sí. Estaba muy bien hilado, la verdad. Sí, no sé si alguien ha visto el programa El Jefe Infiltrado, pero... Sí, es algo así. Oye, aquel que hizo José Mayuste de Marte y 13, colega, pero... El maquillaje que le pusieron. Hostias. Y todo el mundo disimulando... No, ¿quién eres? No te conozco. Era horrible, sí, sí, tío. Sí. Yo me acuerdo, una vez me puse a ver eso, lo de Jefe Infiltrado, y le habían puesto como de dirigiendo a un parking al líder, no, perdón, al líder, al presidente de un equipo de rugby, no sé qué, bueno, estaba ya alucinando con aquello, más los más directivos le veían y el tío, no me saludéis. Claro, tú puedes entender que un trabajo de Telepizza no conozca al dueño de Telepizza, pero yo no sé si alguien conoce al dueño de Telepizza, si es que tiene el dueño aquello. Pero, vamos a ver, si tú trabajas en un teatro con 20 trabajadores, tú por mucho que te disfraces, pues no, la verdad es que no. Pero bueno, ya nosotros leemos TV en los que un tío se pone gafas y nadie se da cuenta de quién es, o sea que sí. Es cierto, es lo mismo. O por ejemplo, mira, incluso para que veas, ¿cómo dices, Íñigo? ¿Perdón? Es como lo de Kylo Ren, el jefe infiltrado. sí. Mira, y otro ejemplo, por ejemplo, me hace mucha gracia, que es Mónica Rambeau, que fue el líder en Netswave, pero creo que también llegó, incluso, ¿no fue líder de algún grupo de Vengadores? Sí, lo fue, lo hemos comentado antes, durante una etapa muy pequeñita, y encima llegó enseguida el doctor Druida, y le hizo una especie de golpe de estado. Claro, Mónica, que a mí esa persona me encanta, en realidad fue el líder porque, si no recuerdo mal, el creador de ella fue Roger Stern. Entonces, el guionista de Vengadores en aquella época era Roger Stern. Entonces, siempre un guionista coge sus personajes, los mete en el grupo, porque para eso lo ha creado él, y claro, lo he creado yo, pues claro que tiene que ser el líder. Porque al fin y al cabo es casi como una prolongación del autor, ese líder. Yo creo muchas veces, la verdad. Se escribe las cualidades positivas y yo creo que muchas veces te refleja cuando escribe ese tipo de personajes. Vamos, el guionista de turno. Pero luego eso, un golpe de estado, el señor calvo con barba y ojeras, que un personaje que yo odio, y fue brevemente también líder de los Vengadores, no sé si hasta el número 300 o por ahí. Sí, lo de líder de Next Wave, entre comillas, porque es la líder más discutida probablemente de la historia de Marvel. Ese grupo sí que era un desastre. Eso sí que era el supergrupo de Super Top, ¿eh? De todas formas, lo de Vengadores, si no lo recuerdo mal, lo de Vengadores, que le tenemos en un altar a Mark Gruenwald, creo que fue él el que le dijo a Roger Stern que se había acabado y que tenía que poner Capitán América. El editor, ¿verdad? Sí, ¿no? Sí, claro, sí, bueno. Claro. Mark Gruenwald además era el guionista de la serie del Capitán América y quería que el Capitán América fuera el... Claro, claro, el eje de todos. Claro, claro, el califa en lugar de califa. Entonces, Roger Stern dijo que no y bueno, pues aquello acabó como el pifo este del momento y pues nada, Mónica estuvo sin aparecer luego por el grupo, pues quitando un par de cameos en Operación Tormenta Galáctica y tal, pues 15 años, 20 años, uh-huh. Así que... Y casi en ningún sitio, ¿eh? Por eso es que entró... cuando Esther se fue, desapareció casi. Sí, sí, alguna cosita... Claro, en el momento en el que en Vengadores, en Siempre Vengadores, en Avengers Forever, Busiek, Pacheco y el propio Stern crearon a un nuevo Capitán Marvel, pues es que ya todavía eclipsaron más a Mónica, ¿no? Porque además perdía el título, perdía, bueno, pues cosas que pasan, ¿no? Pero fue Mark Gruenwald el que montó aquel pollo, que teníamos en un altar por tantas cosas buenas que ha hecho, pero en este caso, pues es el que la lió parda. Luego a Mónica la ha reivindicado pues un tío de nuestra edad, que era lector de los 80, lógicamente, que es Alan Moore, que la ha metido en sus Vengadores, en sus poderosos Vengadores, y luego en sus Ultimates o Ultimates 2, que es una serie muy reivindicar, en la que también el liderazgo está Pantera Negra y está la Maravilla Marvel y está Miss América. De hecho, hay una historia importante sobre el liderazgo, porque los cinco protagonistas son los cinco líderes poderosos y carismáticos. Ese es un cómic que no tanta gente ha leído y hay que recomendar más. Ultimates 2 de Alan Moore. Pues sí. Vale, y bueno, si queréis ya pues por ir acabando, ¿algún ejemplo más que os apetezca comentar? ¿Alguna idea que tengáis por ahí? Pues yo suelo decir que creo que la figura de más poder en el universo Marvel, bueno, así terrenal, puede ser el director de S.H.I.E.L.D., ¿no? Que es un cargo también de liderazgo y que prácticamente todo el mundo ya ha pasado por ahí. O sea que... Sí. El que no lo ha sido es porque no ha querido. Exacto. Es como presidente de la comunidad, ¿no? Cada tantos años van cambiando. Sí. Fijaos que no hemos hablado de los Cuatro Fantásticos porque asumimos que el líder tiene que ser Reed, que lo era del principio porque para eso era el tío más listo o uno de los tres tíos más listos o uno de los 10 tíos más listos. No lo sabemos porque... Según van creando personajes listos, va el pobre yendo. Se vuelve hacia atrás, más tonto cada día. En el ranking, sí, sí, sí. Pero nunca, siempre hemos asumido que era el líder cuando realmente luego ha habido otros líderes. Además, yo siempre he pensado que quien tendría que ser era Sue. Sí, sí, no. De hecho, nos han enviado un audio en el que reivindican a Sue. ¿Verdad? Líder. Claro. Pero es que Pantera Negra ha sido líder de los Cuatro Fantásticos. También, en aquella etapa en la que estaban en la tormenta, que Sue y Reed estaban fuera. Sí, sí. Ha habido varios, pero que pensamos siempre en los Cuatro Fantásticos, un grupo inamovible en el que todos los roles están predeterminados y hombre, sí, la verdad que la mayoría de su carrera ha sido así, pero que siempre ha habido pequeños cambios que han sido interesantes. Lo que no me acuerdo es quién era el líder, probablemente querían ser los cuatro, en aquellos Cuatro Fantásticos que hizo Simonson con Arthur Adams, cogía a los cuatro personajes más populares, a Spiderman, al motorista fantasma, a Hulk, a Mr. Fixit y a Lobezno. Y allí no había líder, ¿verdad? Eran todos, venga, para adelante. Es como estaba el Doctor Extraño, ¿no? El Doctor Extraño no estaba en esos Cuatro Fantásticos, ¿no? Eran Lobezno, Mr. Fixit, el Potrista Fantasma y Spider-Man. Luego sé que más adelante, la etapa de Tom DeFalco, el Doctor Extraño les reúne a los cuatro nuevos fantásticos. Que de hecho es cuando Lobezno le cruza la cara a la cosa, y la cosa tiene que volver a llevar el casco aquel que había llevado durante los 60-70, y les reúne el Doctor Extraño. Lo que no recuerdo es si la primera vez, en el crossover aquel de que dos números que dibuja Arthur Adams en la Isla Monstruo contra los Skrulls y todo aquello, no recuerdo si también está el Doctor Extraño. Miradlo a ver un segundo, a ver si está. Vale, y bueno, mira, si queréis algún otro ejemplo más que nos hemos dejado por ahí también, bueno, estaba el de... incluso la Amanda Waller dentro del Escuadrón Suicida, ¿vale? Uh-huh. Que por ejemplo, bueno, es una líder que básicamente que pasa de ser líder porque llega aquí, da cuatro órdenes, hacéis lo que yo digo y si no, pues os volamos la cabeza, realmente. O sea, ahí no, tampoco tiene demasiadas ganas de motivar o de mover lo que es el propio grupo. Sí, o Catman en Los Seis Secretos, así en grupos así de también de moralidad dudosa. Sí, sí, sí, ahí para que veas, incluso ahí por momentos... Yo pensaba que la líder era un poco más la hija de Vandal Savage dentro de ese grupo, porque al final Catman era un poco más el personaje así más resultón, el primer personaje que se te viene a la cabeza, pero incluso la hija de Vandal Savage era como la que tenía un poquito las cosas más claras, la que tenía más recursos, la que tenía un poco más así, sabía tirar del carro. Sí. Sí que puede ser. Lo que pasa es que Catman se llevaba el carisma, que yo creo, y el cariño. Claro. Pero... Sí, al final, pues eso, era un personaje que era muy puchi, pero que bueno, aquí lo recuperaron y bueno, lo convirtieron pues, en una especie de trasunto entre una vez entre Batman y Kal-El Cazador. Muy Madrox también, porque es como el líder que no puede ser, que no va a ser buen líder nunca. ¿Sí? Claro, sí. Uh-huh. Vale, y por ejemplo, mira, también otro caso, y si queréis para ir acabando, es por ejemplo lo que puede ser el carnicero dentro de The Boys. Uh-huh. Otro, un líder que desde luego infunde respeto entre sus su equipo, sí. Muy bien, pues mira, si queréis para ir acabando, vamos a escuchar una serie de audios que nos han enviado unos cuantos amigos del programa y ahora venimos. Hola a todos, vengo a hablaros un poquito del liderazgo en el cómic, y probablemente el liderazgo más destacado de mi primera etapa como lector no fuera Capitán América en Los Vengadores, o no fuera Cíclope. Y luego Tormenta molaba más, en líneas generales como líder de la Patrulla X, sino que fue Sue Storm dentro de los Cuatro Fantásticos. Este personaje, en el momento en que se creó el cuarteto, era la chica invisible, o sea, imaginaos, o sea, todos los demás, uno se estiraba, otro echaba llamas y otro era de piedra, tenían como molonismo y poderío, y en una pelea pues se entendía. Y en cambio pues ella era la chica que tenía la virtud de no estar, una cosa como para pensárselo. Pero bien, en un momento determinado John Byrne se hace cargo de la colección, es del 81 al 85, hace un montón de números, puede desarrollar una etapa larga, y es él el que empieza a escribir bien al personaje de la chica invisible, convirtiéndola primero de todo en la mujer invisible, y a Sue Storm le entrega un papel muy claro. Los Cuatro Fantásticos no es un equipo de aventureros, no es un equipo de justicieros, no son superhéroes al uso. De hecho son arqueólogos, son exploradores, son viajeros de la imaginación. O sea, se levanta Red Richards por la mañana y dice, no, vamos a la zona negativa, a buscar bocatas a un subway. Y se corren unas aventuras allí. No es lo habitual, y tampoco es habitual, que un grupo de superhéroes en realidad sea una familia. Un matrimonio, el cuñado golfo, en este caso, y el amigo que, bueno, que lo tiene recogido en casa. Pues esos son los Cuatro Fantásticos. Y Byrne potenció mucho las personalidades de todos, de tal forma que les dio mucho drama a la Antorcha Humana, que era pues un polvorillas, eres un cabeza loca, le hizo vivir algún que otro trauma, le hizo evolucionar y ser un poquito más responsable. Red Richards fue más científico loco que nunca, con tendencia a perderse en el laboratorio y volver con inventos marcianos. La cosa era entrañable, era gruñón, era chuchable, era muchas cosas, pero tú sabías que estaba pasando todavía el drama interior de ser una persona de piedra. Y el movimiento de hacer que Sue Storm fuera la lista o la que tuviera la inteligencia emocional, que los quisiera todos un montón, que los recogiera y los recomponiera cada vez que se pegaban un castañazo emocional, que en combate las cosas que hacía la mujer invisible molaban mucho, la capacidad que ella tenía de generar, yo qué sé, campos de fuerza, muros, pasarelas, burbujas, y además siendo muy decisiva en las peleas y teniendo incluso alguna frase, algún one-liner poderoso, dimensionaron al personaje muy bien. Ella era, de facto, para el lector, quien mandaba en los Cuatro Fantásticos. Y lo más importante, yo siempre he asimilado que es ella la que tiene que mandar, porque al fin y al cabo Red Richards, que es lo evidente, ¿no? El cabeza de familia una leche. Red Richards es un sabio en las nubes. Un tipo que bien escrito, o escrito como a mí me gusta, tiene más que ver con el John Osterman Doctor Manhattan que con otra cosa. Y esa etapa de John Byrne es para mí de lo más recordable en este tema, el liderazgo de los superhéroes, que no es cualquier cosa. Y que incluso en esta época, en el mundo donde los superhéroes han saltado a la tele y han saltado al cine, es muy difícil de retratar. Pero bien, yo os comento esto, y aquella persona que buenamente pueda recuperar los números de John Byrne en los Cuatro Fantásticos se va a encontrar con algo que sí que vale, que es de su época, pero que tiene muchas cosas interesantes. De verdad es material del bueno, de verdad es material que a una generación nos enganchó lo suficiente como para que muchos, muchos años después, muchos, porque te pones a contar y dices, se acercan los 40, pues nos siga enganchando el mundo de los superhéroes. Sin nada más que contaros, me despido hasta todo el rato. Chao. Muy buenas amigos de Dos Frikis y un Murciano, soy Jaime Brotons de Reserva de Maná. En primer lugar, muchas gracias a Raúl por comentarme lo de mandar un audio, que siempre, la verdad es que siempre cuentan con nosotros para estas cosas y oye, muchísimas gracias por tenernos ahí presentes. Me preguntabais sobre el tema del liderazgo en los cómics y tal. Yo la verdad es que siempre que pienso en liderazgo, te pones a pensar en bandos, en plan en los villanos, los héroes, tal. Y en héroes es que realmente no hay así ninguno que diga tú, ¡buah! Este, cómo me mola como líder o como jefe, porque realmente mis personajes favoritos de héroes no son jefes, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, Lobezno, Spider-Man, ¿no? Son tíos más de en el caso de Spider-Man, un poquito ahí de hacer equipo, aunque sea gente independiente en su colección, y Lobezno, pues es un tío totalmente autónomo, ¿no? Que forme parte de varios equipos. Entonces, en cuanto a liderazgo, yo pienso siempre en grandes villanos, como Doom, por ejemplo, que es uno de mis personajes favoritos de Marvel y bueno, yo creo que mi villano favorito sin duda, o Magneto, ¿no? Cuando era malo malísimo ahí ejerciendo de líder absoluto en la Hermandad Mutante, o no sé, Osborn, haciendo de Iron Patriot, ¿no? En esa época de Reinado Oscuro y tal, que joder. Buen líder, ¿no? En ese sentido, con esos Vengadores Oscuros y tal, toda esa etapa, la verdad es que post Civil War, y luego lo de Asedio y tal, la verdad es que me moló bastante. Y bueno, si tuviera que elegir uno bueno, bueno, como veis, me estoy ciñendo a Marvel, que es básicamente lo que leo. Si tuviera que elegir uno bueno, pues, o neutral más bien, pues sería, por supuesto, Black Bolt, Rayo Negro, ¿no? El rey ahí de los inhumanos, que sabéis que es uno de mis personajes fetiches. Y ya está, ¿no? Tampoco quiero enrollarme mucho, que seguro que tenéis más audios que poner. Espero que os haya servido y que os haya gustado. Y mucha suerte con el programa. Os quiero, chicos. Hola, hola, soy vuestro amigo y vecino Pajín. Muchas gracias por hacerme un huequecillo por aquí para meter la nariz y hablar un poco del tema del liderazgo en los cómics. Yo, no, aunque luego voy a hablar de otra cosa, no me resisto aquí a tener mi pequeña pataleta. ¿Cómo me ha jodido toda la puta vida cuando te llega la editorial que sea y te coge? A mí me jode, yo soy muy de Spider-Man y me jode especialmente cuando lo hacen con él, ¿no? O sea, Spider-Man es un, hay más ejemplos, es un superhéroe eminentemente solitario. De alguna época nos hemos tragado en los Vengadores, pero coño, Spider-Man es un héroe en solitario, como puede ser Daredevil o algún otro. Me jode muchísimo, ejemplo, Matanza Máxima. De repente viene un malo malísimo que arma la de Dios y tenemos que poner a Spider-Man a liderar aquí a 20 superhéroes que todos le van a seguir a pie juntillas, a hacer lo que él diga, y parece ahora que aquí el tío Spiderman es el rey Arturo. ¡Hostia! Pues no, eso no me mola una mierda. Los que son líderes, y seguro que habéis citado algunos en el programa y alguno voy a citar yo, pero los que no son líderes, pues coño, no los pongáis ahí para sacarnos los cuartos, porque no mola una mierda. Alguna excepción habrá, que yo no digo que no, pero en general, cuando pones a los héroes en solitario a liderar equipos, son putos sacacuartos y funcionan como la mierda las dinámicas de grupo. Ya he hecho la terapia y ya que me he desahogado, ya sí que os voy a hablar yo de lo que a mí me parece el líder por antonomasia comiquero, pero vamos, donde los haya. Que no es otro que el profesor Xavier de los X-Men, seguro que no soy el primero en hablar de él, pero ¿qué queréis que os diga? Es que para mí es el puto crack número uno liderando. Y ahora os diré por qué. Y bueno, también aclarar el X-Men de la época clásica, ¿eh? Que ahora con lo que está haciendo Hickman en la actualidad y algunas cosillas que han hecho con él otros autores, igual no tanto. Pero yo el primer profesor Xavier de los primeros tiempos con los cinco mutantes originales y luego la parte de Claremont y tal, a mí ese profesor Xavier me parece, vamos, una puta maravilla como líder y es, vamos, lo que yo quiero ser en la vida, ¿no? Recuerdo hace ya un tiempecillo, porque los X-Men todavía no eran tan famosos gracias a las pelis como a lo mejor pueden ser ahora, y tú decías profesor Xavier y la gente te miraba, profesor, ¿qué? Este profe tuyo del cole. Pues tuve que hacer un curso, yo no, liderazgo, antes, esto del coaching es más moderno, pero bueno, entonces fue un curso de liderazgo. Y recuerdo que el profesor se puso allí a decir, bueno, porque un buen líder puede ser como el profesor Xavier. Y la gente se miraba como diciendo, pero ¿quién coño es él? Claro, allí a lo mejor comí, le llamo tres y poca gente pilló la referencia, pero yo escuché que el tío con bastante, tenía bastante razón, ¿no?, en lo que decía. Al final, oye, primera cuestión que tiene que tener un líder y que a mí me parece que siempre diferencia a los X-Men de otros, ¿no? Tienes que tener un mensaje detrás, ¿no? O sea, tú puedes ser un líder militar tácticamente maravilloso, tener buenas estrategias, saber poner las piezas en el tablero y dirigirlos y tal, pero yo creo que hay una cosa que ha diferenciado siempre los X-Men, que es que aparte había una ideología muy específica detrás, que aparte era de, bueno, de temas de aceptación, de aceptar al otro, la diferencia, todo ese mensaje que siempre también ha caracterizado a los X-Men. Pero de entrada le has dado un background detrás más interesante, ¿no? A mí me encantan los Vengadores, ¿eh? Como al que más, pero los Vengadores están ahí para cuando viene un malo darle de hostias y ya está. Que no es poco, pero siempre les ha faltado un puntillo de, pues no sé, de algo más de implicación, ¿no? Y eso pues los X-Men siempre lo tienen y siempre ha sido gracias al profesor Xavier, que se ha empeñado en ese mensaje de tolerancia y de integración, y de aquí cabemos todos que ya sabemos. ¿Qué pasa también con el profesor Xavier y qué lo hace más líder? Pues que, coño, aunque él tenía sus putos poderes y le da la gana de cambiarnos a medio planeta la mentalidad, pues él siempre, bueno, siempre lo ponemos con un asterisco, lo intenta con el diálogo, ¿no? O sea, el profesor Xavier, el primer intento siempre va a ser dialogando, ¿no? Cosa que a mí como líder me parece genial. Él no lidera porque tenga unos músculos enormes y te pueda dar una hostia si no le haces caso. Él lidera porque te convence con sus ideas y los que van a su lado realmente aceptan su mensaje, se lo creen y van a muerte con él, ¿no? Eso como líder a mí me parece súper importante. Otra cosa que a mí me volaba la cabeza cuando yo era más crío y leía estos cómics, yo me decía, hostia, ¿cómo puede ser un tío en una silla de ruedas que esté dándole órdenes a Lobezno, a Tormenta, a Cíclope, que esto, a Pícara, que estos lo pueden reventar vivo a hostias, pero vamos, fundirlo como si fuera gelatina? Me molaba mucho, ¿no? O sea, tú puedes ser un líder y me parece que es un ejemplo para la vida exagerado. Que tú tengas una limitación, me da igual si es física, te falte un pie, un brazo, estés en silla de ruedas o mental, tú puedes ser capaz de liderar en determinadas circunstancias a quien haga falta, ¿no? Y si, bueno, si tus convicciones son claras y sabes lo que estás haciendo, a mí me parece un ejemplo genial lo que hicieron aquí al crear este personaje, ¿no? O sea, un tío en silla de ruedas, vale, tú puedes tener tus limitaciones, pero eso no te va a impedir ser un líder cuando la cosa lo requiera. Más cositas que me molan de Xavier como líder. Por supuesto, bueno, también ha demostrado que molaba mucho, ¿no? Cuando los metía en la sala de peligro a entrenarlos y a sacar lo mejor de cada uno. Yo creo que eso también un líder pues tiene que saber hacerlo, ¿no? Quién es cada cual, conocer las piezas que tienes que manejar, ¿no? Y sacar lo mejor de cada uno. Pues eso el profesor Xavier, coño, pues también lo hacía, ¿no? Igual esto se ha perdido, pero antes, cuando la serie era más juvenil y más naif, se tomaba su tiempo, ¿no? En enseñarnos estas cosas y molaba bastante. Y yo creo que con eso, pues más o menos, está explicado, ¿no? Que el profesor Xavier es el mejor y ya está, y todo el mundo a callar, coño. Nada, que espero que, bueno, sé que es debatible, ¿eh? Y sobre todo con lo que han hecho con el profesor Xavier en tiempos posteriores, yo sé que este discurso se me cae un poco al suelo. Pero aquel profesor Xavier de los 80, cuando aún era inmaculado y no había perdido la virginidad, yo creo que eso es un puto líder en los cómics y hay muy poquitos tan interesantes como él, a mi humilde juicio. Y nada, muchas, muchas gracias por haberme dejado desahogarme por aquí. Y nada, que os escucho. Un abrazo a todos, tropa. Hola, queridos amigos de Dos Frikis y un Murciano. ¿Qué tal estáis, diletantes? Soy Raúl Martín de Hello Freaky de Extraños en el Paraíso y bueno, pues ahora como supongo que estará haciendo todo Kiski que aparezca por este programa, voy a dar algunas de mis impresiones, voy a declarar algunos de los mejores y peores líderes de la historia del comic book USA, bueno, pues en mi humilde opinión. Como buen líder, ya me imagino lo que estará todo el mundo comentando, ¿no? Que si Superman, que si el Capitán América, yo no lo discuto, pero por si acaso nadie ha recabado, a mí me gustaría subrayar Tormenta, la que fue líder de la Patrulla X durante tanto tiempo y en varias ocasiones. A mí me gusta porque en el momento en que yo estaba leyendo aquellos cómics del Chris Claremont, no era lo más habitual tener a una mujer como lideresa, ¿no? Como se suele decir ahora, y yo creo que lo hizo muy bien. Primero, que le quitó el liderazgo al Plicha Floja de Cíclope, un personaje que nunca ha acabado de ser santo de mi devoción, y condujo la Patrulla X, yo creo que de una forma más acertada, y vamos, que los puso bastante firmes a todos y muy bien en forma, ¿no? Hizo valer sus ovarios ahí en varias ocasiones, en momentos bastante jodidillos y bastante complicados. Así que ahí vaya mi voto como una de las mejores líderes de la historia del cómic para Tormenta, para Horror Moon Road. Mal líderes. Bueno, no voy a decir que sea un mal líder, pero tampoco el mejor del mundo el personaje de Batman. Me gusta mucho cómo funciona en solitario. Si me apuras en la dinámica de pareja con un sidekick, pero los ejemplos que me vienen a la mente de él como líder pues han sido mediocres, por no decir malos, ¿no? Está, por ejemplo, la etapa de Giffen y de Matisse de la JLA, en la que Batman estuvo al frente y fue bastante desastroso. Y luego en otras ocasiones, cuando hemos visto tanto en la JLA o incluso al frente de la Batfamilia, vemos que es un líder Batman muy poco asertivo. Tiene muy poco feeling con sus subalternos y los putea bastante. Entonces no puedo considerar que sea el mejor capitán para un equipo, sea como sea. Otros líderes que no son tampoco demasiado acertados, bueno, por ejemplo, el Capitán Britannia en Excalibur, pues, ¿qué quieres que te diga? Poner un personaje con un pasado de alcoholismo y depresión al frente de un supergrupo, pues no me parece lo más acertado. Sin embargo, mira, haciendo también un poco mención a los subalternos, creo que en ese propio conjunto, Excalibur, Rodador Nocturno lo hizo bastante bien. Me gustó el tiempo en que estuvo al frente de la formación. Y luego, no sé, líderes atípicos, pues hemos tenido varios, ¿no? Hulk, por ejemplo, en la etapa de Peter David lo tuvimos capitaneando una especie de asociación de gente como poderes, como era el Panteón, y quién se hubiera imaginado a Hulk liderando algo, ¿no? Pues fue bastante, bastante curioso, todo se ha dicho. Pero para mí, uno de los personajes que menos me hubiera podido creer, por el perfil que denotaba que iba a estar al frente de un grupo, es Jenny Sparks, la líder de Authority, ¿no? Porque básicamente este personaje pues se dedicó toda la trayectoria en Authority pues a porfiar contra aquellos compañeros de grupo, a ponerlos unos en contra de otros, a chincharlos. No puede ser, bueno, quizás la mejor manera de conducir a un supergrupo, pero vaya, en cierta manera sí que le funcionó un poco para tener atados cortos a un grupo que era bastante, bastante raro, ¿no? Y no sé, creo que el mundo del cómic ha dado muchos supergrupos y por lo tanto, pues muchos personajes que han liderado. Aquí van algunas de mis propuestas que espero que os hayan parecido interesantes. Y nada, eso es todo por hoy. Hasta la próxima. Un saludo, diletantes. Muy buenas, frikis y murcianos, aquí Alain Olaincho, desde la hora de las tortas, y me comentan que hable de algo del liderazgo, como si esto fuera algún evento de coaching o alguna movida de estas. Bueno, vamos a lo que vamos. Líderes en los tebeos de superhéroes. Pues hay bastantes tipos. Están los líderes inspiradores, en plan pues Superman o el Capitán América. Estos que no tienen que dar una orden porque no tienen que hacer nada porque ya la gente les va a seguir. Estarían los líderes mentores, como Xavier o Neil Scowder de la Patrulla Condenada, pues que como son los profes, los maestros, pues hay que seguirles. Los de rollo un poco más de campo o táctico, pues Cable, o igual en otro rollo Cíclope. el rollo intelectual a los Reed Richards, pero a mí estos, pues la verdad no me gustan en exceso. A mí los que me gustan normalmente son esos a los que las botas les quedan grandes, esos a los que la gente se le sube a la chepa. Entonces, bueno, pues se me ocurren algunos ejemplos. Por ejemplo, la Capitana Marvel o Spectrum o Photon o como quiera que se llame ahora Mónica Rambeau en aquella serie Next Wave de Warren Ellis y Stuart Immonen, donde pues había bastante cachondeo de pues cuando yo era vengadora y tal, que estaba bastante cachondo. Otro ejemplo sería, no tan exagerado, pero el Doctor Extraño de los Defensores clásicos, de aquel no grupo que llamaban, donde cada uno iba a su rollo, y pues bueno, pues le hacían el caso justo. Pero igual el ejemplo que más me gusta de todos es el de Factor X de Peter David, porque en las dos etapas que ha tenido Peter David, pues ha tenido dos líderes de mierda que me encantan. En la primera etapa noventera, cuando estaba pues con Larry Stroman, con Joe Quesada y con todos esos, teníamos a Chaos, que estaba pues el tío pues como obcecado, obsesionado con conseguirle los pasos a su hermano, con intentar estar a la altura, y eso un rollo muy muy de agobiarse, muy de también de lo que era Cíclope, de lo que era su hermano. Y luego en la parte de investigaciones Factor X, pues yo creo que esto culmina con un Madrox al que le viene, yo creo que más grande que a nadie el liderazgo, pero que precisamente por ser un líder tan pésimo y por estar en principio liderando a gente tan, tan variopinta, precisamente ahí yo creo que se han creado algunas de las dinámicas más guapas de los cómics de superhéroes de los últimos 25 años. Y bueno, pues hasta aquí el rollo de los sabios líderes. Venga, hasta otra. Y bueno, pues yo creo que ya hemos llegado un poquito al final del programa. La verdad es que yo creo que ha quedado pues una cosa bastante interesante. Antes de nada, obviamente, agradecer aquí a todos los componentes de Sala de Peligro que se han venido. De verdad, chicos, muchísimas gracias por todo. No, gracias a ti, que yo me lo he pasado como un enano. Me alegro. Me alegro que lo hayáis pasado bien y de verdad que esta es vuestra casa y cuando queráis, pues oye, sin problema. Las llaves están debajo del felpudo, así que la cogéis, nada, entráis a casa y sin problema. Bueno, sí. La próxima, esto es como los programas esos de ven a cenar conmigo o algo así, que van rotando. Ven a mi casa a cenar, sí. Eso es, ven a y tal. Pues la próxima tenéis que venir vosotros y luego nos ponemos todos una nota, ¿no? Que es lo que suelen hacer en esos realities. El primer postre me ha gustado, pero el segundo no, y entonces se critican y queda un salseo guapo. Así que nada, la próxima. En ¿cómo era? En Winchester, ¿no? La mansión Saber estaba en Winchester o no sé qué. En 1407, Jaime Lane. Ostras, eso. Se la sabes de memoria. ¡Wow! Quedaba cuál eres. Que por cierto. Que, nada, oye, gracias y. Sí, sí, que cualquiera que nos escuche y no escuche Sala de Peligro, que creo que es imposible, recomiendo un montón así de los últimos programas, el recorrido que han hecho por la relación tan estrecha y a la vez tan distante entre Marvel y DC, está muy bien. También es una gran experiencia leer las grapas de Historia del Universo Marvel junto a ellos, o sea que... De eso nos queda uno por grabar, yo ahí lo dejo y necesitamos invitados, ahí lo dejo. Pues hala. Y nada, así que todo el mundo corriendo a su canal de iVoox, que es... es un podcast muy nuevo y ya se ha convertido en uno de los mejores de España, creo yo, de los más importantes por lo menos. Bueno, llevamos 5 meses solo, llevamos muy poquito tiempo, pero vamos, que tenemos cuerda para rato, tenemos ya ahí muchas ideas, que es que no hay tiempo, el problema es el tiempo, supongo que os pasa a vosotros igual, ¿no? Totalmente, nos está, a veces, porque, digo de que esta temporada nos está costando, pero la claro, vida. Es que además me consta que este programa de liderazgo lo queréis hacer por lo que me dijisteis la primera vez en septiembre. O sea, es que fíjate, al final... Es verdad, ¿no? Eso no se cuenta. Sí se cuenta, para que la gente se haga una idea de lo que cuesta grabar, lo que cuesta editar, lo que cuesta juntarse tanta gente, que al final seremos amateurs y tal, pero que aquí hay mucho curro detrás, ¿eh? Y el problema es el tiempo. Si tuviéramos tiempo, haríamos, vamos... Pues un podcast al día, si me apuras, ¿no? Y sí. La verdad es que claro, es divertido juntarse con los colegas, juntarse con los amigos... Pero vamos, que el problema es el tiempo. Así que con el paso de los años nos iremos asentando, pero bueno, 5 mesecitos llevamos ya ahí y nos lo estamos pasando bien. Además, Enrique, tenemos yo, gente en la que mirarnos. Sí, es verdad. ¿En quién? No, te hay en ello, en Dos Frikis y un Murciano, tío. Tenemos gente en la que mirarnos, en que reflejarnos y decir, mira qué bien lo hace esta gente. Mira, lo hacemos mejor. Te vamos a intentar hacerlo mejor todavía, que es difícil. Sí. Porque yo me lo paso muy bien con vosotros. Y es lo que la anécdota que iba a contar Pedro, que nos conocimos en este podcast, sí. Bueno, yo a Enrique ya le conocía de haberle leído y tal. Claro. En su día, pero la primera vez, la primera vez que coincidimos en antena, que queda muy bien eso de ahí decir, fue en un podcast vuestro, que ni me acuerdo de cuál fue. ¿Tú te acuerdas de cuál fue? Era el Día de la Justicia, ¿no? Fue. Morrison. Sí, creo que sí. Llega la justicia de Morrison, es verdad. Sí, sí, sí. Hijo, pues ese qué número fue, ¿os acordáis? Ese fue el 80 y algo, ¿me puede ser? O... ¿80 y algo? ¿Puede... A ver. Yo ya estaba, es lo único. ¿Tú estás por aquí? Sí, claro. Sí, yo ya estaba en el programa. Sí. Y grabamos contigo y con Seba y con Raúl. Pero bueno, estamos hablando de 2017. Sí, por ahí, sí, 2017-2018. Sí. Sí, que hablamos de la película también de Batman, de Lego Batman también al final. Sí. Ah, pues mira, eso es. Eso sirve para contextualizarlo. Pues sí, 2017 seguramente. Así que, mira, ahí coincidimos y dije, mira, y al final ha surgido esto de Sala de Peligro, así que... Sí, mira, aquí lo tengo. Fue episodio 86. El episodio 86, el 5 de marzo de 2017. Ajá. Fíjate, ¿cómo? Estamos ya casi pisando marzo de 2020, 3 años. ¿Cómo pasa el tiempo, tío? Que encima el episodio que hicimos después de Erai fue el del viejo Logan. Coño, ahora el viejo soy yo, madre mía. toda una metáfora. Nada, sí, la verdad es que el tiempo pasa rápido y joder, ya nos invitaré. A mí la última vez que me invitasteis fue, me acuerdo, que el año pasado para hablar del Doctor Who, que sería en marzo. Tenemos que hablar de Doctor Who, Geray. Sí, se acaba ya. Bueno, se acaba dentro de 4 episodios. Sí. Y fíjate, ha pasado todo un año y parece que también fue ayer, ¿no? Y es que al final es eso, que no nos da la vida, No nos da la vida para nada. Ni para nada. Hemos tenido que madrugar un domingo, a las 6:30 de la mañana me he levantado yo. A mí me ha dado tiempo a hacer un bizcocho y todo antes. Yo no sabía que el mundo estaba abierto a estas horas en domingo, ¿eh? Pero bueno. Para nada. O sea, yo es que me asomo a la calle y era como ver zombies por la calle, madre mía. Recuerdo que la hora inicial de grabación era más temprano todavía. Era más temprano todavía. Es que era... Tuve que mandar a mis agentes a negociar porque eso no. Sí. Es una negociación, vamos, que ni la de Cristiano Ronaldo. Sí. En fin. Pero bueno, todo por amor a los TVO. Todo con algunos seres, amigos. Claro, y era importante que estuvieseis vosotros aquí también, porque si no nosotros hubiésemos dicho Superman, Capitán América, Iron Man. Bueno, está bien estos programillas, que un tema aleatorio, que lo que es una excusa para friquear, al fin y al cabo, ¿no? Siempre que sea TVO y que no sea... Está bien porque no hemos hablado de cine y series casi nada, que parece que todos los podcasts que hay hoy en día son de cine y series. Y el otro día ha salido un podcast nuevo de que lo vi ayer, que pone un podcast sobre las noticias de las películas de superhéroes y las series de superhéroes y tal. Y luego la imagen de cómics. Pero la imagen del podcast son páginas de cómics y portadas de cómics. Yo, tío, pero si no vas a hablar de cómics, ¿por qué pones eso? Pon una portada de una película. Es el postureo friki que hay hoy en día. Pues a mí me gusta, pues eso, cuando... Pues vosotros también de vez en cuando, pues sí, hacéis esos programas dobles de mitad película, cine, mitad cómics, ¿no? Mitad. Sí, pero vamos, como el próximo tirará el próximo por ahí. De eso, sí, el próximo me imagino cuál va a ser, pero el de la hiena. Pero vamos, que el de hoy está muy bien, yo me lo he pasado. Me ha venido la imagen de youtubers con un fondo de tomo de Panini detrás, pero hablando de películas. ¿A que sí? Cuando has descrito eso, Pedro. Sí. Que luego al final seguro que están pintados en la pared. Sí. Claro que es un rollo porque cuanto más tomos se compran, más tienen que firmar. O sea que no sé, es un rollo. Yo no me compraría tanto. Claro. Sí, está bien. Cuando yo acabo de grabar un podcast y me voy con ganas de releer 2 o 3 cómics que han salido mencionados, uh-huh. Eso es que el podcast ha sido bueno. Y ahora tengo ahí el 201 de Uncanny X-Men. En cuanto acabe, me lo voy a leer para ver la pelea esa entre Tormenta y Cíclope. Dibujado por Leonardi, me parece. Sí, eso es. Y eso es, cuando acabas con el gusanillo de querer leerte algo que se ha mencionado, eso es que yo creo que el podcast ha sido bueno. Yo la patrulla aquí de Australia, mira, con la imagen esta de Tormenta liderando a aquel grupo tan raro, sí, me lo leería ahora mismo, sí. Sí, yo creo que voy a revisar otra vez los nuevos Thunderbolts, que me encantan. Están muy chulos. Muy bien. Pues nada, va a pasar toda una vida hasta el próximo podcast, ¿no, Raúl? Y vamos a ser Y vamos a ser presas del suspense de lo que vamos a hablar. Sí, sí, va a pasar toda una vida, la verdad. Toda una vida. Que vais a hablar del estreno del mes de febrero, ¿no? Vais a hablar de Lock and Key. Claro. Que también me lo hicisteis releer el otro día escuchando, por cierto, pero bueno. A ver qué tal, tengo ganas de verla. Muy bien. Pues bueno, pues como siempre ya sabéis que los oyentes nos pueden buscar en dofrikismurciano.blogspot.com, a través de iVoox, a través de nuestro Twitter, @dofrikismurciano, o a través de nuestro Facebook, en dofrikismurciano. Y como siempre, amiguitos, nos escuchamos en unos cuantos días. Hasta luego. Adiós. Demos las gracias a nuestro líder por tan glorioso día. Líder bueno, líder genial, desde hoy te entregamos nuestra voluntad. Líder bueno, líder genial, desde hoy te entregamos nuestra voluntad. Es inútil. Es la mente más fuerte a la que jamás nos hayamos enfrentado. A ver... Líder. Líder. Líder. Líder.